Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje, la vida quedará nuestro rastro invita. Y ya estamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Comenzamos este día lunes ya, 14 de septiembre. Saludamos a quienes nos escuchan en la retransmisión, que comienza todos los días a las 6 de la tarde, y a quienes lo hacen en la madrugada en el horario también especial para la gente de otras latitudes a las 2 de la mañana. Así que los saludamos desde ya. Y comenzamos este lunes 14, vamos a estar hablando de lo que es ya esta formalización que se está llevando a cabo parte de los tribunales a propósito de la lista Sokimich, una lista de la lista de la lista de la lista que inició hace ya buen tiempo con el fraude al FUT que derivó en el caso Penta y que hoy día estamos también ya viendo lo que son las formalizaciones del caso Sokimich. Entre ellos estamos viendo la formalización de un hombre clave en el mundo de la concertación y de la nueva mayoría, que es el caso de Giorgio Martelli. No es el único caso, está el caso de Ilus también, el sector de la Alianza, pero particularmente hay mucha expectación respecto a lo que ocurra con Giorgio Martelli, quien ha sido un operador político, recaudador de campañas, de las campañas de la concertación, campañas presidenciales, y que es quien, según la investigación que lleva adelante el fiscal nacional Saba Chaguán y su equipo, habría hecho toda una maquinaria para poder financiar lo que fue la pre-campaña de la campaña presidencial de Michelle Bachelet, la que incluía su círculo más cercano. Entre esos también está el asesor o ex asesor ya, brazo derecho de Carolina Toá, está Guillermo Zule, ex diputado de la concertación. Bueno, hay un montón de personajes que hoy día en la mañana están desfilando y vamos a estar viendo aquello. Otra de las cosas que vamos a estar revisando tiene que ver con, hubo Tedeum evangélico y se viene el Tedeum católico esta semana, y hay bastante expectación de qué va a terminar ocurriendo a propósito de lo que han sido las filtraciones y la polémica que está cruzada con los cardenales Esati y Errázuriz. Y esto a raíz de que incluso han perdido apoyo político, como se le ha dicho. La Democracia Cristiana ha sido bastante dura con lo que ha sido particularmente el rol de Monseñor Esati, y hay críticas bastante fuertes a la gestión que llevan adelante las altas jerarquías de la Iglesia Católica Chilena, que no se sabe. De hecho, hay un llamado a funar, hay un llamado a protestar lo que él te dé, y otros le dicen llanamente a que nos asista, que de una u otra manera se termina validando aquello. Que vamos a estar revisando dentro de lo que fueron las conmemoraciones del 11 de septiembre, 42 años del golpe. Hubo movilización, protesta, ayer hubo marcha, y ha dado mucho también que discutir y que hablar, cosas que vamos a estar revisando el día de hoy junto a Bolívar Paluco, párroco acá de Villa Francia, y Robert Kennedy. Un día bastante atingente, hoy día vamos a sacarle el jugo a Bolívar. Y de la Iglesia de Ateos de Chile está Alfonso también ahí acompañando. Tenemos de para todos los gustos. Y los saludos hoy. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Ahí estamos. Dispuestos a vivir este momento y acompañarnos en este lugar de discusión, reflexión y también de enriquecimiento mutuo. Hola. Bolívar, hola Toño, buenos días, ¿cómo están? Buenos días a quienes nos escuchan a través de las redes y a través del 107.9 de la frecuencia modulada para Estación Central. Aquí estamos, acompañándolo este día lunes, como todos los días, en el matinal de Radio Villa Francia. Nos vamos a ir con lo más complicado de buena primera, que tiene que ver con las cartas de Sati, pongamos, y Errázuri, perdón, tiene que ver con dos partes, dos capítulos, por así decirlo, porque son dos medios los que filtran esta carta. Podemos discutir en el tema de hasta dónde llega la vida privada, hasta dónde llega la ética periodística y todo lo demás. La primera tiene que ver con The Clinic, que filtra unas cartas la semana pasada, a principio de la semana pasada, que tiene que ver básicamente con correspondencia durante lo que fue el caso de abuso sexual que involucraba a Karadima y a Osa, si no me equivoco, en los cuales habría una relación, particularmente ahí en el caso de Esati, para con estos sacerdotes que están involucrados en casos de abuso sexual. En el caso de Karadima se termina corroborando sin ninguna duda. Ojo, nos referimos a la investigación propia que hizo incluso la iglesia finalmente. Y vemos que no solamente no hubo una preocupación respecto a las víctimas, sino que hubo un afán de encubrir e incluso aconsejar de la manera en cómo se debían hacer ciertas cosas. Lo que despertó ciertas molestias, particularmente de las víctimas y también de la opinión pública. No pasan dos días de eso y el medio El Mostrador, el medio electrónico El Mostrador, filtra otras cartas de el caso de Esati. En este caso es una correspondencia entre Monseñor Esati y Monseñor Francisco Javier Errázuri, ambos cardenales, ambos gente importante de la jerarquía de la Iglesia Católica chilena, en los cuales ocupan un tono por lo menos poco habitual. Uno tiende a escucharlos con un tono bastante mesurado, llamando a la calma, a la reconciliación. Y acá hay un tono muy, que nosotros llevamos en su momento determinado en alguna nota, de Cosa Nostra. Muy de mafioso, muy de despectivo, burlesco. Incluso cuando hablan en una parte del nuncio, dice, bueno, y ojalá mande una carta al nuncio si es que sabe escribir. Hablar de la cabeza de la serpiente en el caso de uno de los involucrados, que se refería básicamente a Juan Carlos Cruz, que había sido nombrado, que había sido sondeado, se entendía así, para integrar una comisión en el Vaticano y que habría sido bloqueado por ello. Y en el caso de Felipe Berrío ya hay una especie un poquito de saña, quien habría estado también sondeando el gobierno para ser capellán, básicamente, de La Moneda, y bajo ningún pretexto. Llama la atención, sin duda, y a mucha gente le despertó muchísima, no solamente suspicacia, sino molestia, cuando se hacía gala de llamar a Enrique, Enrique Correa, uno de los lobistas y de los hombres clave, no solamente de la transición, sino también del mundo empresarial y político, donde se da cuenta de que mantiene todavía un poder fuertísimo que siempre se ha negado y se terminó reconociendo por parte de la vocería de el propio Jorge Burgos, que no solamente dijo es mi amigo, sino dijo es amigo de este gobierno. Nos referimos a la cabeza, porque era empresario, de Imaginación, una consultora dedicada al lobby, que asesora entre muchísimas empresas, la propia Sokimich, desde el caso Cascada, entre otras más. Por lo que se generó una reacción en la opinión pública muy fuerte. Salió a hablar el padre Felipe Berrío, que se encuentra en el norte del país trabajando en algún campamento. Varios más, porque se habló en un momento determinado de lo que tenía que ver con, en octubre del año pasado, 2014, hubo una supuesta petición por parte de la alta jerarquía de la iglesia para sancionar, y se acusó a tres curas, de los que hablamos en su momento también Acá nos referimos a José Pepe Aldunate, nos referimos a Mariano Puga, sacerdote acá de este sector, que ahora anda en las Europas, y el caso de Felipe Berrío también, que viene llegando de una misión en África. Curas que, dicho sea de paso, son muy queridos por la sociedad chilena que representan, y de hecho había molestado mucho una entrevista de Felipe Berrío a su regreso, desde África, donde hace una crítica que básicamente la voy a resumir, voy a hacerlo todo un contexto para que nos pongamos a conversar, el contexto en el cual la crítica había sido muy lacerante para la alta jerarquía de la Iglesia Católica, es que Felipe Berrío daba a entender de que la Iglesia Católica o la jerarquía de la Iglesia Católica no estaba en sintonía con lo que está diciendo el Papa, no estaba en sintonía con la Iglesia, con el sello que quería darle el Papa Francisco, y básicamente decía que estaba anticuada, no por un tema de vieja, sino por un tema que estaba aferrado más a los privilegios que a la obra de Cristo. Estoy tratando de, o parafraseando un poco de lo que dijo en el programa El Informante, donde fue precisamente entrevistado Felipe Berrío en su momento. En el caso de Pepe Aldunate y en el caso de Mariano Puga, tiene que ver con algunas posturas que ellos tomaron públicamente. En el caso de Mariano Puga habló en algún medio del tema del aborto, y en el caso de Pepe Aldunate también en su momento tuvo algún pronunciamiento respecto a temas éticos o que tienen relevancia en la contingencia nacional, que molestó a la alta curia. En ese contexto aparecen estas cartas y ha despertado incluso que algunas autoridades, y aquí empiezan a juntarse poderes que son distintos, con la autonomía, el Estado laico, etcétera, etcétera, porque también el mundo político dice, bueno, no debería presidir la Iglesia Católica Esati. Lo dijo el propio expresidente Eduardo Frei, católico, pechoño, devoto y todo lo demás. Y se empiezan a multiplicar también voces respecto a eso. Y está, y toca que esta semana está el Tedeum. Un Tedeum que es bien relevante en esta historia de tradicionales republicanas y todas esas cosas que le gustan a mucha gente y a otras no. Y se está llamando a funar aquello. Y deja, por otro lado, porque yo creo que acá el problema no es de la Iglesia, el problema es del gobierno. Se supone que hay separación. Porque se supone que el gobierno fue el que cedió a las presiones de distintos lados que la Iglesia ejerció. En un gobierno que se supone que es laico. Ojo, laico. Quiero ser súper claro con eso, laico, porque mucha gente cree que el laico es un gobierno ateo o lisa y llanamente aconfesional, que son cosas distintas. Un gobierno laico permite la libertad de culto, hay religiones y no se declara abiertamente. Hay estados ateos, por ejemplo, y se declaran así en su propia constitución. Bueno, si tuviéramos un poquito de educación cívica, probablemente entenderíamos esas finezas conceptuales que no son menor de entender. Porque mucha gente cree que el Estado laico tiene que ver con una cosa media fundamentalista atea. No va por ahí. Pero le complica también al gobierno y ese es el escenario. Opiniones primero. Vamos viendo, están los antecedentes en la mesa. Pueden opinar también en el hashtag matinalRBF la gente acá. O a través de distintas redes de la radio. Y acá también lo dejo en la mesa, Alfonso y Bolívar, para que iniciamos esta conversación. Interesante. Es cierto. El tema, interesante lo que está sucediendo, cómo va avanzando esta situación. Y además, interesante que haya sido justamente hoy día en que tú estás, Bolívar, acá con nosotros, y podemos sacarte un poquito el jugo en cuanto a cuál es tu apreciación como iglesia y tu apreciación como persona frente a la situación que se está dando con respecto a Esati y Errázuri, ambos cardenales, y los cuales han cometido, a mi parecer, una falta grave, y que, pero por otra parte, esa forma coloquial en que conversan ambos y dicen cosas que públicamente no las habrían dicho jamás, es porque se sentían respaldados por la este paño de encubrimiento que tendría el email, y por lo tanto nadie se iba a enterar. una estupidez, porque sucede que en este momento, hace ya bastantes, algunos años, se sabe bien de que es muy fácil para algunos que tienen conocimiento y entienden la materia, intervenir los mails, poder recuperar información y todo eso. Sí, a mí me pasa que esto me genera una, no sé si entre molestia y dolor, porque esta es la iglesia de mi familia, la siento así, la iglesia de mi familia, lo que pasa en ella me toca, me afecta, y me gustaría que estuviéramos siempre muy cercano a lo que Jesús nos enseña, digamos, así como el Evangelio nos habla de la verdad, de la prudencia en lo que podamos decir en torno a los demás, y que estuviéramos cercano a eso, digamos. Y cuando se revela, yo creo que el medio es como se revela las cosas, uno no le puede poner evaluación, uno puede, sí, uno puede no estar de acuerdo que la vida privada, obviamente, ojalá nadie tuviera intromisión, pero así ocurrió, ha sido el canal por el que estas cosas, de alguna u otra manera, la olla se destapa en su momento dado. La vida siempre, exacto, aflora. Eso es, sin estar de acuerdo con la manera de intrometerse en vida privada y todo lo demás, y ética periodística y todo lo que está ahí. Pero me duele mucho lo que se ve ahí. No me interesó mucho incluso leer detalles de los correos, porque no me interesaba ir más allá, salvo que he ido quedando con lo que eso como generó como sensación, que es una sensación bastante molesta de todas maneras. Y la reacción, uno espera que, claro, que lo que hemos ido viviendo como familia, digo yo, como comunidad eclesial, pueda ser oportunidad para ir enmendando, corrigiendo, sanando y todo lo demás. El caso en que está, ahí el email relacionado a lo de Juan Carlos Cruz, mucho más todavía me dolió a mí, porque yo creo que la empatía con quien ha sido dañado, con quien sufre, esa compasión es la que yo predico, es la que predicamos, la que Jesús ha dicho que ojalá fuera algo que no caracterizara. Entonces, eso, ver que de una u otra manera quizás no hemos tenido esa empatía, lo más total, eso todavía creo que estamos en deuda. Digo estamos en deuda porque considero que aquí, siendo que hay, qué sé yo, responsabilidad individual, pero somos una comunidad también. Me siento parte de esta comunidad, por eso me duele desde esa perspectiva. Pero a la vez es una llamada de atención en que, o sea, hay una cosa que lo que puedo decir aquí al aire se va a escuchar por todas partes del mundo, y lo que en el privado también puedo pensar o hacer, que tiene en algún momento que ser coherente en ese sentido. Que no haya doble estándar. Exacto. Considerando que siempre estamos en una experiencia humana donde hay posibilidad de equivocarse, el ser humano es capaz de bien, capaz de mal a la vez, pero ojalá fuera mucho más capaz de bien que de mal, y reconocer el mal cuando no lo ha, o sea, no ha podido tender hacia el bien. Eso es. Y que deja, obviamente, uno dice, claro, uno dice, son dos personas, pero no son dos personas cualquiera, digamos, dentro de la institución. Eso es el asunto. Uno puede decir, claro, la comunidad eclesial, la iglesia, somos tantos y cada uno de nosotros es iglesia, pero aquí estamos hablando de nuestro responsable. Yo no lo puedo juzgar por ningún motivo, porque no es cristiano, no es evangélico eso de ir a juzgar y ponerle el telejuicio, pero sí puedo decir que a mí me hubiese gustado, a lo mejor incluso dentro de la entrevista que ayer estuve leyendo en el diario, Monseñor Esati reconoce que sí, también le ha dolido lo que puede eso causar a mucha gente, pero claro, uno dice, igual puede decir, bueno, mira, sabes que me equivoqué, qué sé yo, y no fue el lenguaje a lo mejor bueno, testimonial, para referirme a las personas. Eso ya, bueno, lo habrá dicho de una otra forma, pero uno, a uno le gustaría ver algo más explícito, porque en realidad, sin ánimo de juzgar ni de al contrario, en familia siempre las cosas se corrigen también y se reconocen los errores de los hermanos y todo lo demás. Pero hay una diferencia, creo yo, en que si estos emails hubiesen sido entre dos monjas, entre una monja y un cura, y, o sea, gente de la base, no habría, quizás a nadie le habría interesado ni siquiera investigar aquello. Claro. Pero ellos, como tú acabas de decir hace un momento, son de la jerarquía, son de la parte alta. Uno de ellos está trabajando en Roma, tengo entendido, Gerrazuri. O sea, tienen cargos de responsabilidad dentro de la iglesia. No son el cura de un pueblito pequeño donde está haciendo un trabajo que puede ser muy especial, muy bueno, muy excelente, pero que no se puede comparar con la responsabilidad que tiene un cardenal. Entonces, eso es lo que llama la atención, de que ellos tengan ese doble estándar, que por una parte tratan de demostrar un discurso muy suave, y por otro, pero la forma interna entre ellos, el discurso es muy duro, es muy, muy brutal. Entonces, eso es lo que ha molestado más a la gente. Exacto. Ahora, si esto es legal, no es legal, si está bien o está bien, si es ético o no es ético, eso ya es otra cosa. Claro, porque... pero ya se supo. Uh-huh. Lo triste y lo condenable es que esto, al saberse, la gente pierde la confianza en la gente que son seguidores de la Iglesia Católica, pierden la confianza en su pastor, en su obispo. Entonces, eso, ¿cómo, tú cómo lo ves? O sea, ¿qué consecuencias pueden traer en la base de la Iglesia? Yo creo que, bueno, ahí uno tratando de ver las cosas desde dentro y con una visión un poquito... no visceral, sino más bien tratar de ser objetivo, creo que, por lo menos a mí, o sea, no me va a bajar mi cariño por la iglesia y por seguir a Jesús, porque en realidad yo me la juego todos los días en lo que pueda hacer, tratando de estar lo más bueno con Jesús y con el Evangelio, con su programa del Reino de Dios, y eso es lo que más me mueve. Y ojalá, obviamente, estoy en comunión con los que nos guían ese camino, ahora dentro de este territorio de Iglesia de Santiago, bajo, obviamente, incluso el patrocinio, digámoslo así, no sé cómo decirlo, del Monseñor Isati. Pero sabiendo que en lo que se equivoca, no, yo voy a reconocer que aquí hay un error. Y donde hay un error, no me sumo al error para defender el error. No puedo caer en el error de decir, defiendo a la institución y la verdad queda de lado. No, eso no. Entonces, claro, porque tú lo decías. Siento muchísimo desde ese punto. Ahora sí, que esto, obviamente, la desconfianza aumenta en quienes, obviamente, ya la han... O sea, veo y confía y espera algo diferente. Porque ¿qué se espera de un pastor que el rol que tiene un obispo en lugar? Que enseñe bien la verdad, el acercar a Jesús, que santifique cuando, o sea, lo más cercano a lo que Jesús ha podido decir. Bueno, estos son signos, prácticas que puedan acercar los corazones al mundo de Dios. Y gobierna. Entonces, a la hora de gobernar también, no a la manera de un mundo de interés, se entiende desde ahí, pero acá se entremezcla todo eso porque hay seres humanos en sí, todo pero... caso. Ahora, y tu pregunta dice, bueno, ¿qué repercusión tendrá eso? Fuerte repercusión, yo creo que sí. O sea, más de una persona encontrará un motivo más para decir ya, bueno, ¿hasta dónde vamos? Y además que aquí hay tema sensible, ¿no? Porque está tocado dos realidades. Uno, que ha sido el escandaloso episodio tremendo del antitestimonio de los abusos, que está ahí relacionado porque uno de lo que se mencionaba en los mails es Juan Carlos Cruz, que un hombre, yo, a mí me parece que es muy, es que si hay que santificar gente a este, porque de capacidad humana, que se para bien, sabe separar las cosas, ha vivido su dolor, pero no ha querido ni ir ni contra su iglesia ni nada, sino que quiere que los errores no se repitan. Y creo que tiene mucho que aportar a la hora de prevenir en esa materia. Ahora, que vaya a vivir a Roma o que tenga posibilidad de estar en contacto, eso dependerá de quién allá mismo, digamos, maneje ese tema. Pero me parece a mí, yo lo escucho y digo, sí, este hombre, ¿verdad?, tiene una riqueza humana profunda que uno valora. Y por el otro lado, Berío, Felipe, obviamente que es un cura de eso que uno dice... Claro, el testimonio vivo, metido, con gente sintonizando, pero los dos como que en pugna. Y, uno esperaría que la jerarquía tenga, obviamente, influencia en la sociedad, no peleando por interés, entre comillas, haciendo lobby, porque así aquí pareciera que había algo de lobby. Y yo comprendo que es parte de lo que le pueda... lo que le compete al obispo del lugar, sobre todo de Santiago, aceptar quién represente la iglesia, la moneda, yo entiendo, pero el modo como lo pueda refutar o no, a lo mejor yo no puedo no estar de acuerdo. Es dentro de su atribución pronunciarse frente a esa materia. Cómo lo hace, cómo lo lleva, obviamente, es defendible decir, bueno, estamos en un ámbito más de camaradería entre cardenal y por eso el lenguaje. Pero claro, más allá de... digamos, ahora ya lo privado quizás queda más en el féretro y en la tumba más que en otro lado, digamos, y eso llama a la prudencia, no solamente para cuidarse y cuidar a una institución, sino para ser consecuente con lo que uno profesa, uno vive. Yo creo que, claro, el evangelio tiene mucho que enseñarnos y tenemos mucho que aprender, que profundizar en ello. Es un desafío para mí. Pero claro, tú decías, y en eso te encuentro toda la razón, de que tu fe no tiene por qué ser tocada con esta situación. Que tu creencia en Cristo, tu creencia en Dios y tu creencia hasta en la institución, en la iglesia, no ha sido ni siquiera rasguñado. Aunque me duele, me doler, repercute. Pero tú dejas eso a un lado. Y otra cosa diferente, o una cosa sería como aparte, sería la situación de los emails, la situación que tuvieron estos dos cardenales entre ellos. Y eso sí que es lo que te duele, vos. Eso es lo que te molesta. Sí, me molesta el modo, ese lenguaje. Puede molestar a mucha gente, por eso te preguntaba si esto va a repercutir. Porque, como decía Toño en un principio, y yo también lo he escuchado, de que hay gente que está pidiendo, hasta un grupo de diputados demócratas cristianos, que no asista al Te Deum el cardenal Esati. Por otro lado, hay gente que está llamando a ir a funarlo. O sea, hay una serie de situaciones que se están preparando para ese día. Entonces sucede de que eso, si a la gente no le va a tocar la fe, pero sí puede requebrajar de alguna forma a la institución como iglesia. De todas maneras, porque uno que está como un pastor de una iglesia, representa, incluso en su opinión muchas veces habla en nombre de, entonces algunos dirán, bueno, seguirá hablando en mi nombre, y por eso uno entiende a alguno que diga, no, mejor que no sea él, y uno le comprende desde esa perspectiva. No me interpreta. Exactamente, pero quizás también podría ser igual, el lugar donde aprenda la persona a decir, bueno, mira, aquí... En este mismo púlpito donde yo a muchos he dado indicación y todo lo demás, reconozco lo mío también. ¿Por qué no pensarlo desde ahí? Exacto. Entonces, a lo mejor puede ser eso también. Y decir, bueno, ahora veamos qué va a decir desde esa perspectiva con lo que de él ya hemos sabido, que no se hubiese sabido sin intervención. O sea, que haga una especie de mea culpa, un perdón, un nunca más, una cosa así. Uno espera, sí, no sé, pero ahí irá a ver. Pero yo digo, entonces, como para decir, quizás una cosa no puede llevar a la otra, digamos, destronémoslo de una vez. los comprendo, con todo lo que significa para mí tratar de procesar esto, lo entiendo que en realidad, sí, igual, tiene que estar ahí. Porque no está ahí solamente porque es intocable, porque es un ángel que nunca va a caer, se va a equivocar, sino con esta posibilidad incluso también de, sí, de bajeza que le pueda caracterizar, está ahí. Eso es. Entonces, por eso mismo yo entendería que igual, entendiendo que sí se expone a una reacción fuerte, ya sea que presida, ya sea que no presida, igual algo va a ocurrir, las críticas surgirán igual, pero el lugar, la oportunidad, la puedo aprovechar para manifestar la cara, como dicen, para manifestar la altura de mira, y obviamente ahí ser realista con lo que es uno, digamos. Yo veo un poco el tema desde otra óptica, porque creo que caer en la dicotomía de creyentes, no creyentes, creo que es limitar esta discusión. Cierto. Cuando el tema tiene que ver, creo yo, con el poder. Tiene que ver con, da lo mismo si es la alta jerarquía de la iglesia, de una ONG, de la ONU, de un gobierno regional, qué sé yo. Son las formas. Exacto. Aquí lo que está en discusión. Eso es. Creo que, de una u otra manera, en ciertos niveles, a cierta altura del nivel del mar, hay una forma de comportamiento bastante similar independientemente de lo que se profese. Exacto. O el discurso o del andamiaje teórico ideológico que se le quiera dar. Y es un poco lo que uno ve. Yo no veo mucha diferencia entre las cartas de Sati y Errázuriz con lo que pasa en otra forma. Uh-huh. De representación, en la cual dice, bueno, y tenemos el poder para poder bloquear gente. Y tenemos el poder de bloquear gente en el sentido de decir que es nuestra propia gente. Claro. Pero no vamos a permitir que ocurra eso. Lo decía adelante, me preocupa no tanto lo que pueda hacer la Iglesia Católica, que entiendo que autónoma. Cuando yo pido respeto de que la Iglesia no se meta, yo tampoco me voy a meter allá. Quiero ser coherente un poco con la línea que estoy tratando de señalar. Cuando nosotros decimos un discurso, por ejemplo, que la Iglesia no se meta en nuestros cuerpos, me parece que quiero ser coherente de decirle yo tampoco me voy a meter en el cuerpo de la Iglesia. Pero aquí lo que sí me compete, casi indirectamente, si uno lo quiere ver así, es, por ejemplo, acá se habla del bloqueo para que alguien sea capellán. Capellán que va a recibir el sueldo que le pagamos todo y todas. Va a ser un funcionario público. Claro. Y se decide así. ¿Lo decide Enrique Correa? Pues yo creo que eso es lo que deberíamos estar apuntando. Yo sé que acá hay otra discusión de carácter un poco más religioso, porque las víctimas, en el caso de Juan Carlos Cruz, por ejemplo, o Hamilton, u otros más que fueron víctimas de Karadima, son católicos. Exacto. De hecho, Juan Carlos Cruz sigue defendiendo su catolicismo y me parece que la Iglesia se lo está farreando, pero del puerto un buque. Probablemente muchos terminamos decepcionados de la Iglesia Católica y terminamos en otro lado. La verdad, bien, el respeto, la cosa que tiene que ver con entendernos como seres sociales y con la diversidad que hay en términos de cosmovisiones. Pero aquí no, estamos hablando de alguien que de una u otra manera intenta rescatar algo bueno de esa, claro, esa institución. Y me parece válido, no la comparto, pero me parece válido de parte de él. Pero aquí, de lo que a mí en lo particular me compete y de lo que me interesaría poner en discusión, tiene que ver con esto. Porque esto ocurre para el nombramiento de un fiscal nacional, para el nombramiento de un juez o ministro o ministra de la Corte Suprema. Ocurren estos mails. Claro que sí. Claro. Yo que creo sí. Que también ahí hay gente que está un poquito urgida diciendo, bueno, acá también pasó algo por al lado colado de una discusión que tuvo poco training. Exacto. Que tiene que ver con el tema de lo público y lo privado. ¿Cuándo esto es público? ¿Cuándo esto es privado? Porque yo, me acuerdo la semana pasada aquí, defendí que las cartas tenía todo el derecho el medio a sacarlas, básicamente porque aquí hay un tema de interés público. Se habla de recursos públicos, se habla de gente en términos públicos, se hablaba de decisiones que tenían que ver con un gobierno y que más encima pasaban por otros canales. Claro. Me parece que atingente que todos, de una u otra manera, sepamos sobre esto. Y se defiende la ética periodista y se defiende Por último, la razón de saber que es interés público. Cuando le dicen, no, es que es de interés público que la gente quiere saber sobre la vida del futbolista, es mentira, eso no imponen. Ah, a mí no me interesa con quién se mete el futbolista X o A, y me interesa lo que haga en su cama, en la cancha y no en su cama. Claro. Es un tema de lo que puede hacer él. Y aquí sí. Porque tiene que ver, uno, con lo público y tiene que ver con lo coherente. Cuando usted es figura pública, y sobre todo, una cosa que yo siempre he señalado, la Iglesia es quien debiera tener una especie de tejado blindado, asegurado, casi de empresa de seguridad israelita, en comparación a otro, porque basa de una u otra manera su poder en eso, en el tema del juzgar históricamente. Por tanto, hoy día decir básicamente la reacciones que ha dado Esati particularmente, porque Rasuri que está allá en el Vaticano ha tenido pocos pronunciamientos, han sido no solamente ambigua, sino que ha sido no la esperada a esta figura de pastor. Exacto. Porque básicamente un pastor que para protegerse a sí mismo es capaz de sacrificar a la oveja dentro de esta figura casi literaria, es a lo menos cuestionable. Porque eso es lo que ocurre. Abandona a sus víctimas, propios miembros de la Iglesia, para fortalecer o para proteger a quienes ostentan poder. En el caso, transparentemos las cosas, Karadima fue protegido porque él representaba no solamente una forma de la Iglesia, un sector de la Iglesia, sino que representaba un poder dentro de la Iglesia. Era un tipo que estaba respaldado, que había hecho un poder propio en el mundo empresarial y que retribuía desde ahí también donaciones, retribuía desde ahí apoyo en términos de poderes fácticos. Estamos hablando de que incluso cuando está en medio del caso hay personas importantes del mundo empresarial que van a hablar con el fiscal nacional. O sea, no estamos hablando de cualquier párroco de cualquier parroquia, disculpando al que tenemos presente acá, no es por desmerecer, pero estamos hablando de un tipo que está codeado con la élite del país y que de una u otra manera representa un poder. Perderlo también representaría perder ese pedazo de poder que la Iglesia también ha ido amasando como institución. Yo creo que ahí está el punto. El punto incluso de cualquier tipo de abuso es y depende del poder. Porque acá el abusador siempre aprovecha de su situación de poder para todo, claro, todo lo que sea tipo de abuso, de acoso, de, es como ya hay alguien que se siente un poco más superior a otro y cuenta con tal recurso de blindarse para aprovechar de otra realidad. Y por eso a mí justamente me duele mucho esta realidad, porque tiene que ver con eso. Acá hay una suerte de quién ordena la pieza, quién ordena las cosas para que el asunto funcione, no según el interés, veo yo, de las personas, de la sociedad, sino de unos tantos. Y eso es muy peligroso, desde donde uno lo pueda mirar. Y la otra cosa que en esta misma experiencia obviamente está ahí latente, es la influencia dentro de distintas materias, a quién aprovecha, digamos, en ese sentido. Porque acá no hay que, se estaba discutiendo, peleando, quién va a ir a servir a lo más abandonado, que están lejos de, digamos, lejos de la comodidad. Ahí no nos peleamos por eso. ¿Quién va a atender a tal que en realidad necesita a tal población que está votada? Y yo creo que eso debería ser nuestra urgencia. O sea, ¿quién está en disposición a sacrificarse por los demás? Y no esperar de que los demás se sacrifiquen por él eso a mí, cuando está con poder. Exactamente. Y yo eso es lo que yo pongo como un poco la barra, como para decir, si hubiese algo de la que deberíamos estar peleando y haciendo... ese tipo de, debería ser ahí, a ver, en el servicio, en la atención a la otra persona, ¿quién pasa primero? ¿Y cómo hacemos eso? Uno entiende que se vive a distinta escala, obviamente, pero acá hay una forma muy peligrosa y que habla no solamente de la Iglesia, habla del nivel sociedad, quizá no solamente de esta sociedad, de la sociedad mundial, porque cuando criticamos todo tipo de sistema, ¿de qué estamos, a qué nos estamos atacando? Justamente a ese tipo de manipulación que puede haber detrás de un un sistema, de una comunidad, de una organización y todo lo que sea. Entonces, y creo que hoy día, más que nunca, la sociedad está muy pendiente, porque hemos visto la FIFA ahí tratando de que pueda justificarse, hemos visto gobiernos y un montón de otras, y la iglesia y todo la demás organización, porque va hacia la transparencia y también el hecho de que la coherencia, dónde van los bienes públicos y los intereses públicos, y cuando hablamos que estamos para el interés común, ¿cómo se vive eso? Y esas son preguntas fuertes que personalmente a mí me desafían, no solamente porque sea católico, cura y todo lo demás, obviamente desde ahí, pero también porque soy un ser humano que comparto de distinta manera con otras personas. Entonces, ¿de qué modo mi contacto con la persona no es de aprovechamiento? Y no se traduce en eso, digamos. Aquí hay una pregunta que hace Robinson Silva a propósito, dice, hola. En todo caso, ¿por qué la moneda tiene que ver religioso? Saquémoslos de ahí, es una discusión colonial, patético, es lo que plantea Rosilva. Yo vuelvo a insistir en el tema del Estado laico, y que precisamente el Estado laico permite esta libertad de culto, y en la cual se representa, en términos de Estado, en representación del gobierno, las diferentes sensibilidades que han ido de una u otra manera dándose dentro de, por ejemplo, hoy día en la moneda tenemos un capellán católico, casi como más o menos lo histórico, tenemos un rabino judío desde el pasado gobierno y tenemos la iglesia protestante representada con un obispo evangélico. Uno dirá, falta luteranos, que han ido siendo cada vez menos acá en Chile, en un momento igual fue una fuerza importante en este país, y hay muchísimas religiones presentes también en otras, quizás no con la representación tan abundante que hay respecto a otra gente. Iba a decir, de acuerdo al último censo, pero una pelotudez que diga eso, así que la verdad no voy a decir nada. A ver si yo, no sé, hay mucho de estas cosas, insisto, de este discurso del Estado laico, sin mucha comprensión en términos de profundidad. Aparte que aquí estamos hablando de qué es lo que molesta en definitiva. Para mí el problema no es la religión, para mí el problema son los fanatismos. Vengan donde vengan, yo veo gente fanática siguiendo a un líder política de la misma forma que veo a un fundamentalista islámico. No veo mucha diferencia. Hay gente que defiende a su candidato o candidata desde un fanatismo que probablemente no prevalece tanto como otros, porque dura lo que dura las campañas. Después pierden y algunos hasta se olvidan de que estaban defendiendo. Y dicen, ¿cuándo? Yo nunca estuve defendiendo eso. Pero no hay mucha diferencia ahí. Yo creo que tiene que ver también con un tema, pongámoslo, más sociológico, más psicosocial, que tiene que ver con formas de comportamiento de buscar cierto grado de identidad, a la cual ayer tenía esta conversación, donde las personas tienden a buscar identidad y tienden a buscar grupos y tienden a caber ahí y lo hacen casi de forma religiosa en el sentido peyorativo, con un equipo de fútbol, lo hacen desde una bandera X, lo hacen con un artista, tienen una cosa religiosa, fanática, de la cual están dispuestos a hacer un montón de cosas poco racionales con eso. Y hay gente que lo que ha hecho es tomar eso mismo, que está ahí en latente, y ocuparlo en virtud de ejercer poder y dominación. Porque en definitiva eso. Por eso yo insisto que acá, si estiramos un poquito el elástico, lo que está en cuestionamiento es el poder. Y el poder cuando no tiene contrapeso, el poder de hacer y decir. Yo por eso, con no solamente con esta iglesia católica, sino con general, desde los dogmas no le voy. Porque parte desde la no posibilidad de discutir algo, entendiendo el dogma como el dogma es. ¿Por qué? Porque es. No, po. Y desde ahí hay un no diálogo. Y cuando no hay diálogo, para mí no hay relación. Y es la relación precisamente la que permite, de una u otra manera, encontrar empatía, puntos de vista. Pero eso ocurre, insisto, con cosas que son religiones y con cosas que no se llaman religiones y dicen no ser religiones, pero en el fondo lo son. Entonces, yo creo que lo preocupante del caso de Sati y de Rasuri tiene que ver con eso. Tiene que ver con... porque aquí, ¿qué es lo que se castiga? Digamos las cosas como son. Se castiga la hipocresía. Acá lo que se está castigando es eso. Se está castigando el discurso de pastor, pero en la interna actúas como el lobo. Eso es lo que se está cuestionando, la hipocresía. Decir los hermanos, la forma de llegar a puntos de acuerdo, pero en la interna tenían un lenguaje completamente distinto, tenían una forma de ver, y lo que se ve o lo que se refleja en las cartas es hazaña. Que hay, yo entiendo que eso es un pecado capital. Está dentro de los siete pecados capitales, varios de la lectura que uno puede hacer de las cartas, hay varios pecados que hay que se transgreden. Uno debería esperar cierta, ¿cómo podríamos decir? Ejemplo. Y las cartas demuestran que no es así. Yo creo que ahí está justamente el cuestionamiento fuerte. No es lo que se espera, digamos, de la persona. Y yo estoy bien de acuerdo que esto va más allá de frontera, de credo, de iglesia y todo. Dice, un personaje, cualquier sea un servidor público, en donde sea que se encuentre, todos seres humanos, lo que hace de bueno nos engrandece a todos como seres humanos. Y lo que no hace bien, también nos disminuye en ese sentido. Y es contradictorio. Fíjate que estaba tratando de volver sobre el dogma. Es súper contradictorio cómo en la historia el dogma ha llegado a ser como lo que cierra, siendo que en la etimología misma de esta palabra, el dogma es un parecer. Un parecer. O sea, como para opinar. Un parecer que abre posibilidad incluso de poder conversar, de poder entender. Estás refiriendo al dogma. Exacto. Ah, ya, sí. Dile eso a la gente que hacía mi catequesis. Pues, claro, el dogma no se discute. Claro. Probablemente sí. Le pasaba situarse, mucho. Situarse frente a un tema. Entonces, este como el marco referencial. Pero no cierra puerta, normalmente. Pero en más de una ocasión a mí me dijeron... Ahora, el dogmatismo, eso ya es otra cosa, ya va. Mira, hay que creer, qué sé yo, uh-huh, en que la Virgen subió a los cielos, cuerpo y alma, y todo. Pero yo le iba a discutir, no, es que es un dogma. Ah, bueno. O sea, que no se puede discutir, no, porque es un dogma. Es una materia. Son una, los dogmas de la iglesia. Una manera corta de no, claro, poder dar razón de lo que... Yo entonces, yo no lo veo desde ahí. La verdad que yo... Bueno, claro, un poco uno va extendiendo esto de a poquito, pero el dogma no cierra puerta, normalmente. O sea, no es que esto es blanco y ahí si está. Te gusta, bueno, no. Si crees, bueno, o sea, si no crees, no eres... Es una referencia que te ayuda a aproximarse a una realidad que incluso a lo mejor ni vas a poder abarcar con tu lenguaje, con tus explicaciones. Es una referencia. A lo mejor es por eso mismo es. Que hay ciertos sacerdotes que por temor a no tener la fuerza suficiente, el conocimiento suficiente como para poder convencer al otro, lo cerraban con eso de que es un dogma y tú tienes que creer sí o sí. Y eso se llama argumento de autoridad, nada más. Claro que sí. Y se ocupa en política, eso es argumento, en economía, eso en el trabajo. Es argumento de autoridad. Es una manera de decir, no, pues no discutáis eso. Sobre tema. Y eso. Para mí todo es discutible y todo es subvertible, claro, desde el punto de vista del razonamiento humano. Exacto, hay que dar razón de incluso de la fe. Claro, quizá no podré cómo explicarlo tan claramente, pero daré alguna aproximación. Y frente a esa aproximación hay una afirmación que va más o menos guiar digamos, lo que podemos discutir, pero no cerrando puertas. Yo por lo menos no me siento ni en materia de fe, ni en esa, digamos, frente a tema de lo que uno no puede discutir. ya se puede hablar, se puede, incluso para poder entender por qué creo que Dios es Padre, por qué Hijo, por qué Espíritu, tengo que más o menos ver de qué manera, para poderlo entender desde mi lenguaje humano, pero si no, ¿cómo? ¿Por una, transfusión de médula o qué va a ser eso? Desde el lenguaje tengo que poderlo entender y la razón y todo lo demás. Y poco a poco, aunque me falte la palabra, ir buscando cómo comprender. Normalmente así. Por eso decía que irónico, porque en realidad el dogma no cierra, pero lo otro es argumento de autoridad, porque uno no quiere discutir, claro, no quiere dialogar y nada más. Eso me parece que el mundo estamos hechos. Por eso está somos demostrando seres, una flaqueza de fe de parte de la persona que tendría que tener, exacto, mucha más cordialidad, exacto, y conversación profunda con el otro. Oye, fácil decir, bueno, mira, sabe que estos temas los podemos profundizar después, vamos a ver, por último, pero no, a ver, ahí abárcaselo y ya, bueno, ¿y yo qué hago con esto ya? Claro. Bueno, depende de dónde diga y eso, hay gente que en algunos siglos pasados dijo eso y terminó quemado. Pues, exacto. Pero, bueno, depende. Ah, sí, gracias a Dios que el tiempo ha evolucionado, dice tú. Ni sí, se sabe si... Gracias este a Dios que los fósforos están caros, porque si no... Bienvenida a la Inquisición de nuevo. Sí, de hecho, a ver, la historia está llena de este tipo de cosas, sí, fuera de broma, está el caso de Bruno Giordano, está el caso del propio Da Vinci, está el caso del propio René Descartes, fundador de la ciencia moderna o del método científico, que mucha gente, se lo olvida cuando le pasan en el colegio esto, probablemente, pero él estaba tratando de probar científicamente que Dios existía, él era un tipo muy creyente, por lo demás. Toca que en ese proceso termina creando las bases del método científico moderno. No es que la ciencia no existiera antes, pero las bases del método científico moderno en sus reflexiones, en sus meditaciones metafísicas, etcétera. Pero él quería demostrar que Dios existía científicamente. Claro. Ese fue el principio, el leitmotiv de su trabajo experiencial. Casi en ayahuasca, porque fue todo así como muy onírico, muy en la volada. Pero era un tipo muy creyente, un tipo que fue a la guerra en general y que llega a ese tipo de convicción. La iglesia ha ido cambiando, como han cambiado todas las cosas, y probablemente en el mundo occidental fue ganando ese poder también de carácter político. Lo vemos con la misma lucha en términos de lo que fue la República Italiana. Fue mutando también, fue planteando nuevas cosas, y en Occidente nosotros conocemos a la iglesia como la iglesia, claro, porque la iglesia católica se entiende como eso, no es la única ni la primera del mundo, y Alfonso ya está meditando profundamente sobre aquello. quedó como un Buda ahí. Estaba pensando. Diciendo que mi iglesia va a prevalecer. Está recentrándose en su convicción. Y de repente lo veo así como, ¿qué pasa, Alfonso? Escuchando. Yo pensé que estaban con café acá antes de llegar. Tengo una sed tremenda. Así veo. Parece que estuvo buena fin de semana. Nada, no he tomado hace mucho rato otro alcohol, pero fue una noche bastante larga. El tema es que, bueno, vamos a esperar qué va a pasar esta semana en el Te Deum. Exacto. Te Deum, que es como a ti, Dios. A ti, Dios. Gracias, gracias a ti. Gracias a ti. Una pieza de alabanza, claro, de agradecimiento ese que se da. Está el de la Iglesia Evangélica, que es el que se hizo ayer. Este fin de semana pasado. Y está el que viene ahora, para las fiestas patrias que se hace en la Catedral de Santiago y que promete estar bastante movido. Eso es lo que por lo menos ya sé, presidente. De hecho, hay algunas autoridades políticas que dicen que no van a asistir. Está por ahí, yo creo que van a asistir todas igual. Pero todas quieren quedar bien. Esto funciona también en términos de encuestas. Sí, claro. Aquí los fariseos adoran a los dioses dependiendo cómo van en la encuesta y después se van cambiando de este, se va a decir la cosa. Sobre lo mismo, y pasando ya a otro tema, antes que amonesten ahora a Bolívar y si siga sumando un montón de otras curas. Ya junté bastante motivo. ¿Sí? No sé por qué escuchan la radio en la iglesia de arriba. Saludos a Monseñor Esati. Es un tema bastante emotivo. Y más ya, que cosa, ¿no? Pero lo único es que trato también de vivir mi fe en el lugar donde me sitúo y en diálogo con tantas otras personas. Así está haciendo tu propia iglesia. Encuesta. No, estoy la misma. Apareció una encuesta del Centro de Estudios Públicos de la CEP. Uh-huh. Quiero hacer aquí un pequeño, ¿cómo decirlo?, paréntesis. En términos de lo que es la CEP. La CEP, el Centro de Estudios Públicos, a mí me sorprendió muchísimo, tengo que decirlo, que se sepa tan poco de la CEP. En términos de este think tank, este centro de estudio de la élite chilena, estamos hablando de la élite chilena. Uh-huh. Estamos hablando que es presidido el Centro de Estudios Públicos por, ¿cómo se llama? Eleodoro Matte, el vicepresidente del Centro de Estudios Públicos. Adivinen quién es, un conocido de acá. A ver, ¿quién será? Wolf von Appen. Ah. O sea, ¿para qué hablamos de la amarilla? De hecho, el directorio del Centro de Estudios Públicos es el 1% más rico, pero completo, así, pero no falta nadie. Está también Luxig y... No, Luxig tiene una posición mucho más baja dentro, bueno, de eso, es como parte de ese directorio honorario que está. Esto particularmente es de la familia Matte, del clan Matte, y los von Appen, ambos pinochetistas. Sí. La cabeza de esto y... Tiene un montón, a medida que vais teniendo poder, vais entrando a la CEP. Yeah. Y ahí está, por ejemplo, el caso de lo que es esto de cómo se van instalando ciertas realidades que antes no estaban, pero que de pronto aparecen. Y aparecen porque la CEP los pone ahí. Estamos hablando de la misma CEP que dijo no va a haber segunda vuelta y hubo segunda vuelta. Uh-huh. Por menos la Gallup se fue de acá de Chile. Pero que mantiene esas riendas del poder. Bueno, esa encuesta, ese oráculo apareció y demostró lo que ya es una evidencia a todas luces visible, perceptible, que ambas coaliciones políticas están en su peor momento de las últimas décadas, y que Michelle Bachelet sigue cayendo en términos de popularidad a nivel histórico, aumenta el rechazo hacia ella. Vuelvo a insistir, las coaliciones políticas ambas derrumbadas en el suelo, ambas. El Congreso en su peor momento. Mm-hmm. Digo esto porque es chistoso, yo hasta ayer estaba viendo a Harald Beyer el último capítulo de Tolerancia Cero, o se entiende como el último. Dijeron, puede que volvamos, puede que no. me dio pena por Fernando Villegas, pero después vamos a hablar de eso. Ah, ya. ¿Qué va a hacer ahí en Radio Agritortura? Más encima le ganamos hasta nosotros. No, todo va a ser el rostro de Falabella. De Falabella ahora. Bueno, cualquiera rostro es Falabella. Por eso. Sube, están sondeando el Alfonso ahí para unos jeans de mezclilla, pero... el tema acá en cuestión es que aparece el... tema del Centro de Estudios Públicos, la encuesta confirma lo que ya sabíamos, la política en definitiva institucional como la conocemos, tradicional, está en el suelo, y salen a explicarle a los mismos, eso es la parte bonita, cuando hablan de, es que lo que pasa es que la gente no cree en las instituciones, y hay un problema de fe, porque lo que hay que hacer, y la están hablando ellos mismos. Bueno, ayer estaba hablando Harald Beyer, que es el director del Centro de Estudios Públicos, director ejecutivo, por así decirlo, está a cargo, experto. Nadie sabe de qué, pero él es experto. Experto. Hasta el día de hoy están descubriendo qué. De hecho, lo más gracioso es que el mote de experto a Harald Beyer se lo dio la Concertación. Por allá por el año 2007. Algunos ni se acuerdan de eso, pero por ahí por el 2007 aparece Harald Beyer ahí que con su cara de Ruperto. Ah, ahí un cajón medio abierto, está ahí experto. En ese momento era como experto de educación. No, él venía del Centro de Estudios Públicos y cuando venís del Centro de Estudios Públicos, valorizado por el 1% más rico, soy experto de alguna cosa, anda a saber tú de qué, pero soy experto. Como Gala y el Fontaine y todos los demás que escriben ahí en los distintos cuadernos. Bueno, el cuento corto es que estaba Harald Beyer y explicaba un poco esta crisis institucional y lo que había que hacer y el por qué se daba y todo. Te la explican tipos que están dentro de la crisis institucional. Uh-huh. Partamos desde esa base. Harold Bayer pertenece al mundo político, pertenece a esos expertos al cual se ha generado un rechazo muy grande este último tiempo, y pertenece al Centro de Estudios Públicos, que ha estado precisamente, valga la redundancia, en todas las políticas públicas de las últimas décadas en este país, acrecentando su poder sobre todo a principios de los 90 en adelante. El Centro de Estudios Públicos viene de los 80 ya. Claro. Cuando uno mira en la encuesta y aparecen algunos candidatos, algunos se empiezan a volver loquitos, pongámoslo. Esta parte aquí va a sacar cierto escozor. Pero para eso estamos. De los candidatos con más posibilidades, según el oráculo del 1% más rico, estaría Marco Enrique Ominami. Hay para algunos defensores de Marco Enrique Ominami, Enrique sin H. Partamos por ahí. Por lo menos en ese. Lagos, Isabel Allende, Giorgio Jackson. Dentro de los que salieron nombrados así como bien posicionados. Les recuerdo que la misma encuesta que en un momento sacó a Camilo Scalona como entre los rankeados. Claro. Pero bueno, explicamos a veces, la otra vez, cómo se hacían estas encuestas en términos más técnicos y cómo se iban posicionando. Por eso se habla de un oráculo tendencioso, o sea, un oráculo que pone nombre, los deja dando vueltas en los medios de comunicación. Ah, toca que la mayoría de los dueños de medios de comunicación están dentro del directorio de Centro de Estudios Públicos. Se me olvidaba eso, desde Sayé, Edward y todos los demás. Entonces, es una encuesta que crea realidades políticas y ha sido cuestionada muchas veces el Centro de Estudios Públicos. Obviamente no desde los mismos que están en el directorio, que son dueños de los mismos medios, pero por no hacer una encuesta de carácter, entre comillas, objetivo, sino que generar realidad desde ahí. Exacto. Dicho eso, aparecen estos personajes que son los que estarían mejor posicionados, algunos entre 41%, 43%, creo que tenía medio, 41%, tenía Lago, Isabel Allende, etcétera, etcétera. Que obviamente son nombres que te los preguntan, así como usted sabe. Coteo Santón aparece ahí recién por la Alianza, qué sé yo. Y se empieza a crear una realidad un poquito distorsionada. Digo que va a generar cierto escozor esto, porque ayer ocurrió un hecho en la marcha por la memoria de los derechos humanos, marcha tradicional que se hace el 11 de septiembre, pero que toca esta, que se hizo el 13, porque quedó para el día viernes, cayó 11, entonces el día domingo más cercano se hace generalmente la marcha, que la romería hacia el cementerio general. Claro. Y apareció un lienzo, bueno, uno del MIR, particularmente un MIR, que el MIR de Demetrio Hernández, que generalmente ha estado juntos Podemos, cuando antes de salirse, ha estado por la vía electoral abiertamente, lo ha dicho, tiene una posición respecto a eso, etcétera, etcétera. Y iban marchando junto a la gente del PRO. Y de hecho había un lienzo en conjunto que decía Asamblea Constituyente MIR-PRO, en un lado. Aquí hemos discutido eso con la figura de Miguel Enrique, que se ha hecho y todo lo demás. Y eso que era una discusión en la marcha que terminó los combos. De hecho, hay un registro que lo hizo a la Alicia, lo mandó, lo tengo por acá, completo de ese momento. Mira. Y esto ha generado, obviamente, una discusión a propósito de que Marco Enrique hoy día sale bien posicionado en términos de encuesta. Hay conversaciones ahí con distintas fuerzas políticas y se está viendo. Porque, digámoslo, el gobierno de Michelle Bachelet terminó y lo que se está viendo es quién va a ser candidato y están todos viendo lo mismo. Eso es un hecho. Antes de que termine el segundo tiempo del gobierno, que se habló el 11 de mayo, el segundo tiempo. La verdad, este gobierno todavía no llega a la mitad del periodo. Es raro que empezara el segundo tiempo, es como estar jugando un partido y decir que esté de segundo tiempo cuando vaya en el minuto 30 el primero. No, ni siquiera te ha ido a los camarines como para decir que esté en el segundo tiempo. Pero bueno, gente adelantó el reloj, nadie se dio cuenta. Mira. Y esto está cruzado, obviamente, con cierto simbolismo, con posiciones políticas. A algunos les parece impresentable que se mezcle el símbolo, es que está bien, si alguien fue mirista o cree haber pertenecido o le gustaba el look del mirismo, puede sentirse bien, pero hágalo a título personal, no ocupe banderas para tomar posiciones de no solamente título electoralista, sino desde posiciones que tienen que ver con reafirmaciones del modelo. De hecho, Marco Enrique Minami jamás ha cuestionado el modelo, de hecho lo ha dicho claramente, con un discurso cada vez más ambiguo, más bacheleteado, podríamos decir así, que es como para todos lados, pero ha sido claro en algunas cosas en las cuales no está de acuerdo. Y que está en su legítimo derecho y válido de poder hacerlo. Claro. Esto despertó una discusión a propósito también de una fotografía que puso este medio en el Face, y se generó también, creo que en Twitter está, si no me equivoco, y que sale precisamente esto ironizando, en la cual se dice mundo raro, leo textual de lo que está publicado con este lienzo que les decía, mundo raro, litio, boleta, mentir, Sogimir. A propósito de un, emulando un poco el grito pueblo, conciencia, fusil, que era de el movimiento Izquierda Revolucionaria Chileno. Esto a propósito de que la última semana se ha filtrado correo del asesor de la campaña MEO, candidato pro, Christian Barner, en enero de 2012, agradeciendo al gerente general de Sokimich, Patricio Contese, por el apoyo financiero a la campaña de MEO. Algunos esto no decía el mail, dice textual eso, y de hecho se lo contesta la secretaria y le dice, oye, eso quedó claro con don Marco, refiriéndose al caso de MEO. Pero bueno. Sokimich, empresa monopólica en la extracción del litio en Chile, privatizada durante la dictadura y que es controlada por el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Leroux. Hay una parte interesante de esto, voy a leer algunos comentarios de los que están. Quiero detenerme en uno. Yeah. Que dice, ustedes saben que eso es parte de una campaña de la derecha y de los diarios de los empresarios, pero ahora se hacen los giles cuando les conviene, rasgan vestiduras y acusan persecución. Pero cuando no, no están ni ahí con seguirle el juego a la derecha. Tienen razón, es un mundo raro. Esos correos no dicen lo que ustedes dicen y MEO ni siquiera está copiado. Al parecer, la última C puso nervioso a muchos. Acá hay una respuesta que hace la radio y la leo textual, que tiene ahí varios partidos. El representante del PRO, vicepresidente del Partido Progresista, Camilo Lago, el 14 de agosto en el foro de 50 años del MIR sobre el neomirismo, en el Archivo Nacional de la Biblioteca Nacional, confirmó frente a todos y todas los presentes que el PRO le pidió dinero a Sokimich. Ah, sí. ¿También mintió? ¿Mucha gente presente de testigo? ¿O él estaba pagado por la derecha y aún no lo sabe el resto de sus camaradas? ¿Puede confirmar ese dato con él mismo y los asistentes que, como insistimos, no eran pocos? Sobre la investigación de la fiscalía, no se ha negado el pedir dinero, sino la legalidad del hecho. De hecho, se ha dicho, ya abiertamente, por lo menos en algunos sectores, no sé si se han enterado todos los del PRO, pero acá la discusión está en la legalidad del hecho en sí. Lo mismo que le pasa en el caso de Martelli y otros más por la pre-campaña de Michelle Bachelet, ya, se asume de que se pidió dinero, se hizo de esta forma, se está discutiendo si es legal o no, claro. Se está discutiendo si se ocuparon buena forma o no, y ahí vienen las rectificaciones dentro del servicio puesto interno. Pero que las platas llegaron, que es lo que presentó realmente la empresa, porque la empresa en algunos casos defendió de los trabajos independientes de que no lo haya necesitado, que son cosas y figuras distintas en términos de delito tributario, y otras que ni siquiera estaban respaldados los trabajos, por tanto son boletas ideológicamente falsas. Finezas, pero raya para la suma, acá de una otra manera se reconoce el financiamiento a través de esta vía. Si discutimos con base que sea con datos y hechos concretos, y sí, a mucha gente le parece un insulto mezclar un símbolo de lucha y resistencia al capital con mendigar una empresa que no solo se hizo rica en dictadura en la privatización, sino que también prestó infraestructura para ejercer violencia política. SQM prestó cabañas para centros de tortura. Tenemos los testimonios de personas que fue torturada en cabañas de Sokimich, acá. Esto dentro de un trabajo mucho más extenso que tiene que ver con el tema de la violencia política durante la dictadura cívico-militar. En el mismo directorio de Sokimich se encuentra Wolf von Appen, el mismo que facilitó embarcaciones para lanzar gente al mar. Por lo mismo, un poco de respeto y decoro. Por último, la SEP, Centro de Estudios de la Élite Chilena, de la cual, precisamente lo que estábamos conversando, de la cual se basa el nerviosismo de algunos, que es lo que se citaba, está presidida por los mismos personajes, Eloy Romate y Wolf von Appen, vicepresidente, como para poder jactarse de que de ahí viene la vaina. Es una discusión, insisto, que no es menor en términos de política y en términos de ética política, que creo que ha quedado muy de lado. Yo creo que Marco Enrico Miramis tiene todo el derecho de presentarse como quiera, tiene todo el derecho de tener los postulados a lanzar, incluso es más, pedirle plata a quien se le pare. Sí me quiero detener un poquito con alguien que leía abajo así como muy a la pasada, porque hay varios comentarios, pero hay uno que la verdad yo no sé qué hace la droga hoy en día con algunas personas. Dice, tratando de justificar un poco esto, dice, algunos olvidaron que el mismo Miguel llamó a realizar alianza incluso con sectores democráticos de la DC previos al golpe, y cita el discurso del Caupolicán. Quiero hacer un pequeño paréntesis con esto. Si me vaya a citar el discurso del Caupolicán de Miguel Enrique para justificar por qué hay un sector que dice ser mirista que está hoy día con el PRO, cerremos esto por fuera y dejémoslo ahí. Porque me parece que no entendieron nada, no solamente el discurso, en un contexto de agudización de lucha de clases, que es precisamente el llamado al discurso de combate que hace Miguel Enrique meses antes y previo al golpe. No estaba diciendo, sí, aliancémonos con este y hagamos de cualquier otra forma, porque estaba llamando a la sedición, está en curso, incluso llamaba al sector de Frei precisamente como parte de los sediciosos. Claro. Cuando apilaba a sectores de la Democracia Cristiana o sectores más radicalizados dentro de la misma Unidad Popular, que un poco lo que estaba planteando él, y dentro de sectores aledaños, como lo ocurrió con el MAPU y las distintas fracciones que tuvo y la Izquierda Cristiana, que salen de la Democracia Cristiana, contexto político e histórico, lo hace en el sentido de llamar a la unidad de lo que viene. Unidad que incluso, por lo si no lo sabían algunos, en términos de historia, se intenta concretar el mismo 11 de septiembre en una reunión a la cual no llegan líderes políticos de los otros partidos. Es ahí donde el MIR toma una posición y dice el MIR no se asila y resiste. Y otros partidos tomaron otro tipo de decisión y se asilaron en alguna embajada. Cada uno, en términos histórico, ponderará las decisiones en cuán correcta o no correcta, asumirá sus propios errores y asumirá sus triunfos, que sean morales o éticos. Volví al tema del fanatismo. Cuadrar el círculo con tal de que me calce algo, ya este nivel se ha vuelto un deporte en este país. Es peligroso, además. Sí, porque sabéis que es que hay un tema que no es menor y creo que hay gente que se lo está pasando por buena parte. Fíjate que la ética es lo último que no se robó y que no fue despojado para mucha gente, que tiene el orgullo de decir que no claudicó y que tiene el orgullo de decir, hey, mantuvimos una línea coherente contra todo y contra todos. Yo conozco mucha gente de izquierda que cada vez que me lo encuentro están en paradas distintas. Conozco gente que estaba de no a votar y todo el cuento, y después andaba llamando a votar por elecciones y este es mi mejor candidato y votar, pero es que hay que ser vivo en la vida y un montón de excusas. Y justificando gente que pasó del maoísmo al anarquismo, al trotskismo, al leninismo, a la moda emo, puta, a la cuestión. Grupo que veía, caía. Un montón de grupos que, al no tener piso político, han tratado de reivindicar una cultura rojinegra, que no son miristas, pero que de una u otra manera coquetean con eso porque la verdad necesitan un piso para justificar alguna cosa. Un colectivo, club, lo que sea. Pero tampoco asimiéndose mucho porque crean su propia como teoría para tratar de pasar piola. Se ha ocupado muchísimo esto. Pero yo encuentro, y acá lo hemos discutido en otras ocasiones, el problema con gente que cree que por cierta osmosis, Meo tiene alguna cosa de Miguel Enrique, porque ay, el papá le puso la semillita a la mamá, y porque en el espermio del semen de Miguel Enrique se traspasó un montón de cosas, y en el fondo Marco Enrique es un revolucionario en potencia. De otra forma lógica, no me entiendo qué puede tener de igual una cosa con otra. Estas herencias monárquicas, dinásticas, que algunas tratan de reivindicar. O sea, yo me acuerdo de alguna gente que decía, bueno, clonemos a Miguel, pero yo no pensé que iban tan locos algunos que estaban en esa, de verdad. Porque para mí es grave. Yo sé que alguna gente dice, ah, pero esto es política y todo el cuento. No, es grave, insisto. Gente que peleó, gente que cuando salía a hacer acciones escuchaba ese discurso del Caupolicán que hoy día algunos están tratando de justificar para hacer negocios políticos. Uh-huh. O para tener alguna posibilidad dentro de este entramado de poder. No hay ninguna cosa transformadora que Marco Enrique haya dicho. No ha dicho nada distinto que lo que dijo la Concertación. Lo que él llamaba que la Concertación se hiciera cargo de las promesas. Nada más. No ha llamado a una revolución, ni un cambio de transformación profunda, ni terminar con... No. Y de hecho, sí, una de las cosas interesantes de Marco Enrique Ominami era esa misma honestidad de no venderte cuentos. Decir acá lo que necesitamos es que la política se haga bien, porque es un discurso ahí... Algunos pensarán más o menos populista, pero está dentro del establishment. De hecho, hay gente que dice, ¿por qué no critican eso y no critican a la juventud de la nueva mayoría y todo el cuento? Discúlpame, el PRO hoy día está discutiendo con la gente de la nueva mayoría. Vaya usted y discútela usted. Entonces, hay una cosa que tiene que ver desde la ética y con los respetos y con los simbolismos. Así como hay gente que le molesta que se vandalice una u otra forma en términos de... El momento que lo ocurrió con los oficiales que llegaron curados en Iquique o en el regimiento y rayaron un monumento que se había hecho hace muy poco con el tema de los detenidos desaparecidos. Para mí esto no es muy distinto. Se había inaugurado el 11... Uh-huh. Sí, hace un par de días. Sí. Pues uno le está poniendo más gravedad de lo que es, y esta polémica es bastante artificial. Pero para mí hay un tema, insisto. Ese simbolismo ético merece respeto. Uh-huh. Merece respeto. Cada uno está, insisto, libre de hacer lo que quiera dentro de lo mismo. Pero, epa. Respetando los límites. Respete la... Acá. No cuesta nada por lo demás. Que hay gente que va a decir, oye, sí. Ah, si se deja el bigote es Miguel Enrique, vamos a votar por él porque la verdad, como admiramos. No, pues bueno, si no lo traten de tonto. Ese es el tema. Y eso es complicado. Yo creo que la discusión en términos éticos es una discusión siempre relevante en política. Siempre. Sí. Es que tiene que ver con lo que realmente a mí me parece, ¿no? Lo que realmente nos hace humanos, o sea, lo que nos humaniza en realidad. Eso, tener ciertos valores referenciales de una, no solamente buena convivencia, sino también de una buena coherencia con los que uno plantea tener como dirección, como camino, como aspiración, como ideología, llamémoslo como queramos. Y esto nos pone en concurso de intercambio, obviamente, con otras personas. Y eso, el respeto a uno mismo y a los demás, obviamente es lo que va agrandeciendo la persona. Y respetar sobre todo a aquellos que sí, en su momento, llegaron a las consecuencias de lo que dejaron como ideas fundamentales. Y si uno a eso adhiere, sabrá a qué está adhiriendo, obviamente. Me parece que eso, entonces, eso me parece que es muy importante. El simbolismo ético no se puede mezclar con ninguna otra cosa. Porque además es lo que mantiene la esperanza de que si nosotros en algún momento luchamos contra una manera de ver las cosas o de hacer las cosas que realmente estamos viendo que no nos representa, nos mantiene la esperanza de respetar ese simbolismo ético, de decir, sí, posiblemente podremos hacer algo diferente. Uh-huh. Y algo diferente que valga la pena, obviamente, en ese sentido. Entonces, aquí hay yo sigo pensando de que... bueno, esto es parte también del marketing político, digamos que alguien por ahí habrá pensado que esto puede traer algún grado de votos, qué sé yo, pues esto tiene que ver también con ese tipo de decisiones, o sea, no va a rendir algún grado de voto, hay gente que va a pensar, sí, mira, se parece, uh-huh. Sí, voy a votar por él. Porque aflora mi nostalgia, qué sé yo, no sé, qué estarán pensando. O hay gente que está mal nomás, y en definitiva, incluso puede que le termine restando votos, no sé. Pero independientemente de eso, porque aquí hay una coalición, un sector político que ha venido utilizando esto constantemente. De hecho, estuvo en Juntos Podemos, le fue bastante mal y siguió. Esto ha sido una discusión de mucho tiempo, esto no es una discusión reciente. Uh-huh. Particularmente con esa facción del MIR que se legalizó en un momento, que fue a las elecciones, que intentó llevar candidato y no le fue bien. No le ha ido bien sistemáticamente. Yo insisto que es opción. De hecho, hay gente que en un momento dice, bueno, sabe que voy a ir a las elecciones y va, hace un análisis y resulta desastroso generalmente a juzgar por los hechos, pero... está bien, son formas. Insisto, lo electoral tiene que ver con táctico, con un tema de si funciona o no funciona. En términos estratégicos hay otra discusión mucho más de fondo. Pero hay una forma de hacer bien las cosas. Y esto ha molestado a muchísima gente. De hecho, ya lo discutimos por el tema de los 50 años, que apareció la carta incluso de Manuel Cabiese, que dijo que yo no iba a esta cuestión porque se estaba ocupando... De hecho, yo sí tengo un rollo con una izquierda electoral. No es la izquierda que va a las elecciones, es la izquierda que está constantemente en elecciones. Mm. La izquierda que está... Que todo es un acto de campaña. Tengo mi... Todo es siempre un acto de campaña, todo es un acto proselitista, todo... Y termina un poco cheteando. La gente termina participando por razones distintas, termina viéndose como utilizada, lo obligan a todo a inscribirse, y constantemente en eso. Y termina generando que la gente se termina cansando. Que tenemos que ir para allá, para allá, para allá, para acá, y todo el tema. Y todo es un acto constantemente de campaña. Claro, y lo más terrible uh-huh. está en que, además de estar tanto movimiento ahora, eso, como disculpa, no, personal, hay gente que le puede parecer que eso... Está súper bien. Claro, pero tanto movimiento como partido están siempre luchando y trabajando y pensando en lo que tú dices, en el futuro electoral. Sucede que cuando llegue el momento, en su gran mayoría pierden, terminan perdiendo y echándole la culpa a cualquier situación, a la chuma inconsciente, por ejemplo, esté, a la tele. Y claro, a la gente inconsciente que no quiere votar, a aquellos que le hacen el juego a la derecha. Y siempre encuentran algún argumento para justificar de que ellos no se equivocaron, para decir de que ellos estaban en lo correcto y que iban a lograrlo, pero la gente no lo escuchó. La gente no sé lo que querrá. Porque nosotros teníamos la verdad y teníamos todas las soluciones que ellos esperaban. Y ese es el discurso típico de antes y de después de una elección. Y están siempre con lo mismo. Este grupo mirista, o se dice mirista, desde los años 80 que viene tratando de generar algo y no le ha resultado, primero con el Grupo País, después con el grupo del Movimiento Democrático Popular, el MDP, después tuvieron, bueno, en haciendo la salvedad que había un contexto igual distinto ahí. Lógico, pero había ha habido una serie de situaciones y después los años 90 siguen lo mismo y tampoco le resulta. Es porque es porque ellos tienen metido en la cabeza, a mi parecer, a lo mejor estoy equivocado, pero están siempre pensando de en lo ganar las próximas elecciones para poder tener un cupo y poder ser importante. Puede ser, o generar un poder desde ahí, van a saber. Yo me quedo con lo que, me acuerdo que cuando chico me decía un viejo, y siempre se me quedó grabado en eso. Cuando tú querés jugar a un juego con los inventores del juego, y que más encima cambian las reglas del juego cuando se les para, es hueá tuya. A mí me quedó claro para entender algunas cosas respecto a eso. No es menor eso. Claro, porque yo, por ejemplo, uno de los argumentos que veía dice, bueno, y si no le pedía plata a ellos, ¿a quién? Porque es súper difícil ganar las elecciones dentro del neoliberalismo de otra forma. Bueno, entonces claudicamos desde el principio, po. Claro. Pidámosle plata a Rockefeller, po. Bueno, hay gente que le pidió plata, sí, a Rockefeller, también. Así que aquí estamos con cosas. Pero que incluso es gracioso, porque criticaste todo el rato a la nueva mayoría por haberle pedido plata a ellos y a otros más, pero tú... pero es que... pucha, yo no lo quería hacer, pero hay que hacerlo porque estas son las reglas del juego. No jodas, po. Perdiste. Claro. O sea, sí que realmente iba a ir para allá, pero perdiste. O sea, ¿no podés justificar lo injustificable en esa forma? O sea, es que ese es el tema en cuestión. Si tú vienes y dices primero, no, que ustedes son los malos, y después, no, me salpicó, entonces digo, no, tengo que justificarlo. No, pues no se puede estar justificando una actitud de ese tipo, o sea, pedirle plata al enemigo. Exacto. Es como decía Osandón hace unos días, sería como que si yo le hubiese pedido plata a la guerrilla nicaragüense o a Fidel Castro. Oye, guerrillero nicaragüense, estamos al teléfono con Pablo Benavides. ¿Tú me escuchas, Pablo? Sí, te escucho perfectamente. Ya, es que yo te escucho medio abombado porque no sé dónde está y qué calidad en definitiva, pero a ver. ¿Ahí está bien? Sí. Ya. No, yo quería dar un dato nomás al tema sobre mío y el PRO. Yo tengo que admitir públicamente que fui alguna vez parte del PRO y fui candidato del PRO. Todo eso terminó cuando terminaron las elecciones en el cine 2013. Ya. Y bueno, pasó el tiempo, yo me desligué del partido, dejé mi militar, etcétera. Y hace un par de meses atrás, yo creo que son como 3 meses, en una reunión que yo tuve, por temas circunstanciales, yo tengo una ONG medioambiental, me topé con Miguel Márquez. Miguel Márquez, mano derecha de Marco Enrique Bominami. Y que en esa reunión estaba Mariela, mi señora, de testigo, por si tengo algún problema judicial o quieren decir algo. Estaba Miguel Márquez, estábamos ahí, y Miguel Márquez no sabía mi situación en el PRO. Y se le sale a él, que efectivamente Marco Enrique Bominami se había ido a pedir dinero a Sokimich, y que la cúpula mayor del Partido Progresista había recibido dinero de Sokimich, incluso hasta Marcelo Trivelli, que fue candidato al CORE por Santiago, habría recibido dinero de Sokimich. Y que no sabían en qué estaba Fundación Chile 21 por el tema de recibir pagos de Sokimich, y sabía o no esa plata entrado o no a las arcas del Partido Progresista o la campaña Marco Enrique Minami. Así como Camilo lo dijo en el encuentro en Concepción, yo puedo ratificar la información a través de uno de los manos derechos de Marco Enrique Minami, que es Miguel Márquez, y que le hizo toda la campaña del tema de medioambiental. Disculpa, en el caso de Camilo Lagos, que es vicepresidente del PRO, lo dijo acá en Santiago, en la Biblioteca Nacional. Esto fue el 14 de agosto, tipo 8:30 de la noche, en el foro del neomirismo, del que generó cierta polémica por la carta de Manuel Cabiese, director de la revista Punto Final en su momento determinado, y cambiaron, y él fue en reemplazo de Marco Enrique Ominami. Y bueno, ahí estoy... Para precisar un poco la información y de que esto realmente existió, había gente de otros colectivos políticos, estaba la gente de Izquierda Libertaria, Juventud Guevarista, había gente de otros colectivos, había harta gente en el lugar como testigo, y lo transparentó, así como si le pedimos plata, o sea, no es nos pasó plata, no, le pedimos plata a Sokimich, lo transparentó ahí. Cosa que causó cierta sorpresa, confesión tan... tan honesta en esa circunstancia. Sí, a mí me causa asombro. Igual, por ejemplo, el día de ayer había un hashtag, o ayer, antes de ayer. Ayer. Decía Meo a la Moneda. Sí, sí, sí. Y había harto, como están hablando ustedes de la secta, a todo esto mencionar de la secta del líder que está cobrando diezmos, según me informaron por ahí. Esta secta, como Marcel Clon en una época, ahora se está formando la de Meo. Y me llama la atención que ellos no sepan, no lean ciber, no saben lo que está pasando, están desconectados de la realidad y lo único que hacen es adorar a su líder. Y un poco chistoso porque gente que se dice ser del MIR y que esté apoyando a Marco Enrico Minami es como estar apoyando una dinastía monárquica, po. O sea, porque la niña sanguínea dice de que tú tienes que ser revolucionario, tú también lo eres y eso te marca, y votar por eso porque es hijo de, no sé, me parece que el MIR es un movimiento suficientemente revolucionario para creer en todo ese tipo de cosas que son un poco enfermizas y estúpidas hasta cierto punto. Sí, o sea, yo creo que, no sé si pasa esto particularmente con uno o con otro. Yo creo que cada vez que hay, en términos de candidaturas, se adelantaron las presidenciales, como ya todos lo hemos constatado. Y yo creo que si alguien va a votar por alguien, está metido en la campaña en un partido, si no anda diciendo que es un buen candidato o una buena candidata, no sé qué va a andar haciendo. Entonces, también tiene que ver mucho con eso. Terminan las elecciones, como que mucha gente decía, sí, yo no lo encontraba tan bueno, pero es que estábamos... Que tiende a ocurrir un poco eso, es un fanatismo... Es verdad, virulento, medio falso, de repente se termina justificando un montón de cosas, pero que no dura mucho tampoco. O sea, bueno, esperemos que nos siga cuajando el término y ver que ojalá se sepa todo. O sea, uh-huh. Ellos dicen, no, es que él no está citado, no está formalizado. Bueno, falta poco para que la fiscalía lo formalice a él y a Christian Barner. Bueno, de hecho se abrió una arista precisamente a raíz de la filtración de los mismos correos que se publicaron hace unas dos semanas atrás, en la cual, de hecho lo dijo el propio Sabachaguán, fiscal nacional, no se descarta en un momento determinado citar a Marco Enrique Minami a propósito de los correos, porque él sale nombrado, y de hecho sale nombrado por Christian Barnes y sale nombrado por la secretaria de Patricio Contessa. Lo otro chistoso es que esa misma gente que apoya a Meo y que dice y que acusa a la gente de Penta y a la gente a Fulvio Rossi, y uno le pregunta, bueno, y si todavía no hay nada concreto con ellos, ¿por qué usted? No, es que ya ahí se lava las manos. Bueno, yo creo que va a dar mucho. El tema es que quedan más de 2 años y medio para las elecciones presidenciales, o 2 años, pongámosle, contando la campaña ya full. Hay mucho agua que falta por correr debajo, y es lo que vamos a estar viendo, pero ayer estábamos consignando todo esto porque ayer se dio esta discusión bien subida de tono durante la marcha de una nueva conmemoración, número 42 del golpe militar. Y nada, pues ahí mucha gente increpó a este sector del MIR y al PRO que estaba junto por lo que tenía que ver con el aporte de SQM, una empresa que ligaba directamente el tema de la dictadura, no solamente en términos de enriquecimiento, de hacerse de una empresa estatal y privatizarla, sino también en términos de logística para lo que fue la represión política. Y utilizar el símbolo del MIR para llamar a un cierto sector que realmente no va a votar por ti, igual lo encuentro penoso. Yo, de verdad, tratan de afianzarse de algo que ya no tiene, ya no cuaja, y que esa parte del MIR que ya no representa a nadie. Pues yo tengo... ¿Tú como candidato al Core del PRO recibiste plata, Sokimich? No recibí nada. ¿Te consta? De hecho sí, está en mi declaración de patrimonio. Ningún aporte reservado ni nada. Ah, ya, perfecto. Nada, sí, también puede haber sido la red de aporte de reserva. Fue con 200 mil pesos que invertí en mi campaña. Fue todo. Perfecto. Que claro, ahí... Bueno, ahí estamos en el teléfono con Pablo Benavides de Osorno, de la Asamblea Ciudadana también de allá de Osorno. Te mandamos un saludo, Pablo. Que estén bien, cuídense y excelente programa. Oye, interesante el tema que hablaba en la mañana del tema de la iglesia, que trasciende a los creos y tiene que ver con el poder, cómo el poder los cambia. Es importante ese tema, cómo los vuelve loco al ser humano. Uf, exactamente. Historia larga ahí de la humanidad. Chao, que esté bien, un abrazo. Chao. Bien. Bueno, ahí estábamos con Pablo Benavides, que fue candidato a Core, que fue militante él también del PRO en su momento, y ahí hablaba del caso de Manrique a propósito del financiamiento de SQM a algunas candidaturas y particularmente al PRO. Es un tema ahí. Pregunta Daniel Papich, ¿Bachelet termina su periodo? No. Esto lo dijimos hace harto rato atrás, pues, como un año y medio más o menos, que no terminaba, que iba a durar un año y medio, dos años máximo el crédito político de Bachelet. Y que después de eso Bachelet se iba a quedar sin crédito. Era muy difícil que terminara el periodo. Eso lo dijimos acá en el matinal. A alguna gente no le pareció muy agradable ese tipo de análisis, pero hacemos eso acá. Fabián Escalona dice, pregunta, si Meo está luchando para entrar a la nueva mayoría, ¿el MIR se haría parte de esa coalición? Obvio. Pero es que, a ver, es que aquí hablamos de MIR, hay, seamos honestos, hay chorrocientos 45 mil millones de partes, más que de un átomo y teoría de cuerda, de MIR, gente que de una u otra manera ocupa la estética y todo su rollo. Porque, a ver, acá siempre había una discusión, una vez la discutimos acá. El MIR es un proyecto político de carácter revolucionario, con una declaración de principios que ha sido modificada por alguna de estos colectivos en términos de su declaración de principios, que obedecía a un análisis, obedecía a un contexto, una caracterización, y que fue de una manera cambiando tácticamente, pero en principio sigue siendo lo mismo. En términos de la explotación y al socialismo, un gobierno de trabajadores, etcétera, etcétera. Para resumirlo. En ese contexto, claro, genera una matriz de la cual termina siendo muchos otros movimientos o partidos, colectivos, etcétera, etcétera. Pero en lo medular es un proyecto revolucionario que obedecía a un contexto, vuelvo a insistir, histórico, porque no había un solo MIR chileno. Por eso se llama Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR de Chile. Los MIR fue una forma también. Un método, un modelo que se instaló en un momento determinado en América Latina y que ha ido cambiando de lo que fue el gobierno de la Unidad Popular en medidas tácticas, de lo que fue el golpe, de lo que fue la resistencia, de lo que fue después el término de la dictadura, etcétera, etcétera. Ha tenido distintos matices y ha tenido líneas dentro de. Algunos dicen, algunas más apegadas a su línea fundacional, que tienen que ver con este partido nuevo tipo de concepción político-militar. Y otro, nada, que es como un movimiento casi como el Frente Sandinista o como el MIR boliviano, que termina una cosa extremadamente reaccionaria para los que no cachan. Casi un partido de centro-derecha. Entonces, hay un tema que es propio también de la política, de los intereses, de los caudillos, de un montón de otras cosas. Por eso yo insisto, hay gente que está en todo el derecho. Es que acá lo que se trata de hacer es un montaje histórico, poner la fotografía de uno, Escuela Formación Miguel Enrique, estamos hablando del PRO, bueno, ¿cachai? Del PRO, que tiene que ver con el progresismo, no está en el espíritu constitutivo revolucionario. El progresismo siempre ha estado ligado a cercano a la reforma, claro. Ni siquiera son reformistas. Entonces es un poco como eso. Ahora, esta facción particularmente del MIR ha generado conversación. En un momento estuvo en el Juntos Podemos. Termina mal de lo que fue el tema de las elecciones y después incluso se termina saliendo. Queda el Juntos Podemos, pero el PC ya está ya negociando de lleno con la nueva mayoría. Hoy día el PRO está negociando con sector de la nueva mayoría, está negociando con el Partido Comunista, han tenido reuniones de coordinación, cuestión que archi sabida. Y obviamente en algún momento terminado Meo puede ser perfectamente el candidato de la nueva mayoría, ya llamada así. Sí. Siempre y cuando no sea formalizado y empiece a tener problemas de tipo judicial. Lo veo muy difícil. Cómo se están dando la cosa y por lo que he estado... Hoy día va a ser un día importante en términos de formalizaciones. Particularmente la de Guiluz, más que la de Martelli. ¿Por qué? Porque falta también ver cómo va a dictaminar la Corte Suprema. Claro. Eso es sumamente importante porque va a dar de una u otra manera un precedente, va a dar una forma de qué se considera de una u otra manera. Estamos hablando de delitos también tributarios. Claro. Estamos hablando de delitos con penas menos de 5 años y un día. Entonces estamos hablando de pena al máximo término remitido. O sea, acá ya esto se pactó y se negoció cuando se dijo que no y que caiga quien caiga. Vimos hasta la moneda metida obstruyendo la investigación de SQM. Cosa innegable. Hubieron reuniones en el Ministerio de Hacienda con el abogado de Sokimich. Entonces, como que acá no nos podemos espantar de que esto se ha tratado de frenar de las distintas formas. Hay gente que dice, ojalá esto no lo frenen y se siga. Ya lo frenaron hace bastante rato. Y se viene la elección de fiscal. De hecho, sale la información estos últimos días de que el fiscal Luis Toledo, que es fiscal de Rancagua, que está llevando el caso Cabal, se está postulando para fiscal nacional. Lo que ha despertado cierta molestia de alguna u otra gente diciendo, hey, ahí tiene decisión la presidenta. No puede estar el tipo que está investigando al hijo de la presidenta, no. Weón, cachí, postulando un cargo que tiene que ver en un momento determinado con una decisión política. Eso sería el colmo. Pero, o sea, él puede hacerlo perfectamente. Ahora, el problema de la Bachelet es, si lo nombra, sería como raro, ¿eh?, si está investigando al hijo. Claro. Si no lo nombra, ¿por qué? Porque está investigando al hijo, no lo quiere nombrar, por eso lo deja de lado. O sea, es complicado, por uno o por otro lado. Bueno, pero Piola pasó el caso de Alberto Ayala, que terminó siendo fiscal allá en el norte, en zona minera, po. Bueno, ¿qué tal? Si acá todos rasgan vestiduras, pero en definitiva, claro, la cosa se va acomodando como siempre. Porque algunos necesitan que se acomode de esa forma. Por eso insisto que el tema de la ética no es una cosa decorativa en términos políticos. No. Es constitutiva de un principio fundamental, de la coherencia que alguien pueda en un momento determinado esgrimir o no. Claro. La gente es medida desde eso. Precisamente ese relativismo generó una atomización de tal porte que hoy día cualquiera puede enarbolar bandera revolucionaria y ser contrarrevolucionario el resto de sus días. Entonces, yo soy revolucionario hoy día en el acto, tiene un discurso súper bueno, pero en mi vida cotidiana soy súper contrarrevolucionario. Claro, bueno, hago eso todo se da lo bastante. Contrario a lo que digo porque, no, pero es que no nos pongamos dogmáticos, es que no nos pongamos talibanes, pues bueno, no nos pongamos milicos. Esos son los discursos que generalmente uno ve. No puede ser tan cuadrado. Eso es. Claro, así como, oye, un poquito de decoro, pues bueno, déjate de tener deudas, bueno, ¿cachai? Ahí de pasta base, pues, pero ¿para qué tan milico? ¿Cómo que milico? Es coherencia, pues bueno. Claro, no podéis pararte en una esquina diciendo, weón, que la droga tiene que cagar nuestras poblaciones, weón, ¿cachai? Si todos saben que soy un consumidor. Eso, cierto. Pero las cosas como son nomás. Entonces, afortunadamente algunos son consumidores, porque otros son vendedores y andan con discursos revolucionarios. Claro. Entonces no, po. Sí. Pero es que eso es ser milico y eso es ser talibán. No, weón, eso es ser coherente. Si, hay gente que, weón, se murió, dio la última gota de sangre con tal de ser coherente. Pues a mí, cierto, yo creo que, por ejemplo, el caso del Partido Comunista, hay una figura que yo encuentro que es espectacular, que es el caso de Nach, Michael Nach, o Michel Nach, para alguno. Michel Nach. Porque me parece que de eso se trata, en definitiva, la coherencia. Del tipo que está haciendo el servicio, que le toca en un momento custodiar a preso y dice, ni cagando. Yo no soy un asesino, no apunto contra mi pueblo. Y se murió en esa. Porque obviamente le dijeron, qué valiente, weón. Sí, quédate para allá, nos caíste en gracia. No, pues weón, ya, pues entonces paséis para este otro lado. Lo mataron. Y no lo han encontrado hasta ahora. Lo mataron. Sigue detenido, desaparecido. Algunos dirán que eso es muy de mártir, que eso es bastante romanticón, pero que la verdad no es muy productivo en términos políticos. Digan lo que quieran. Me parece que eso es gigante. Es coherencia en la vida, eso, claro. Claro. Exactamente, es consecuencia. Y frente a eso, me parece que lo único que hay que hacer es sacarse el sombrero. Porque él sabía de que lo iban a matar si él se negaba. Eso lo sabían porque ya habían visto. Súper consciente de eso. En otro momento, eso mismo. Entonces era cosa de que o vivo o muero. Vivir significaba matar a otro. O sea, estamos hablando de... Y a no ver, lo hace. Digámoslo, yo creo que hay un análisis re bueno por ahí respecto a una cosa que decía alguien. Dice, bueno, a ver, hablemos que militar durante la dictadura era de vida o muerte. O sea, no. Meterse un partido al cual fuera, más o menos, ahí cuál era mejor y peor, da lo mismo. El que fuera, ya estaba ahí corriendo peligro. Y hay gente que tomó esa decisión. Así porque algunos vinieron a militar cuando ya había terminado todo. O sea, no, si yo estaba en esta organización. No, hay gente que decidió, era complicado, si no era tan fácil hacerlo. O sea, era de un partido de izquierda, está ahí frito. Te pillaban. Entonces, en ese contexto, claro, es complicado, pero hay gente que lo decidió. Algunos más a conciencia, otros menos a conciencia, pero tomaron la decisión al fin y al cabo. Exacto. Algunos eran muy chicos, algunos eran adolescentes, y aún así tuve los cojones para hacerlo. Entonces, cuando se habla de respeto y cómo se ha generado un negocio de todo esto, sí, pues, bueno, hay gente que le duele mucho. Y hay formas de canalizar eso. Una es la rabia, que algunos todavía no comprenden. Yo admiro a esa gente normal que dice, oye, pero conmemoren en paz y otra forma y todo lo demás. Me conmueve ese altruismo. Esa gente que después anda pidiendo ojalá mataran a todos los delincuentes cuando le roban un auto. Pero no tienen ningún problema. Dice, oye, pero si te mataron a tu mamá, weón, y te mataron y la violaron, weón, ¿cachai? Y la cortaron en pedacitos y la tiraron al mar. Weón, perdona, pues, weón. Hay formas muy lindas de conmemorar. Es la misma gente que cuando hay un auto, ojalá maten a todos los flaites. Es la misma gente. Es la misma gente. Qué acercamiento. ¿Cómo decía el...? Es un tema súper complejo, po. Hay gente que tiene recetas para hacerlo. Entonces, porque el otro día veía... Ay, pero hay otras formas de conmemorar. Está bien, pues hágala. Si nadie dice nada. No, es que todavía no habían ni nacido. Pues bueno, entonces no celebremos la Navidad tampoco. Pues. Claro. Yo no estaba cuando nació Jesús, pues. Obvio, pues no digamos argumentos pelotudos. Claro. Ni conmemoremos la Semana Santa porque cuando mataron a Jesús nosotros ni pensamos. Ni estábamos ahí. A nosotros ni nos pregunten. Ah, a Pedro si quieren pregúntenle a ver si contesta, pero nosotros no nos digan. Claro. Entonces, claro, al final se generan este tipo de argumentos que son graciosos. Pero, volviendo al punto, el tema de la coherencia es importante en todo. De hecho, criticamos a Esati por lo mismo. Claro, exacto. Volvemos a esta parábola de el tema de la paja y toda esa vaina. La viga en el ojo. Sí, el tema de la línea. Hay una línea. Hay gente que no tiene ningún problema con ir zigzagueando. Y está bien. Hay gente que tiene ningún problema con... Y el perdón, que el otro día lo conversábamos acá a propósito de esta fecha. Otros no, pues son más porfiados. Una, dos veces no, y listo. Uno sigue largo. Yo, por ejemplo, no sé perdonar. Lo conversábamos el otro día acá a propósito en un programa. No sé, admiro a la gente que puede y todo lo demás, pero no. Puede ser por temas de formación, de crianza, lo que sea, pero no me da. Pero no porque crea que el perdón en sí es malo. Porque lo encuentro que es maravilloso. Sino porque me revienta la hipocresía. Y no podría decir que perdono cuando no lo estoy sintiendo. Pues es mi rollo con el tema del perdón. Yo encuentro que la gente que logra perdonar de verdad, no estas cosas que gente que perdona a todo el mundo porque la verdad, la necesidad, tiene que hablar de eje. Sino que el perdón porque se siente está bien, pero yo no sé hacer eso. Me encontraría hipócrita. No, mira, sabes que esto ocurrió, pucha, y lo lamento y todo lo demás. Está bien. Pero no vamos a estar ni cerca. Claro, es como cuando se dice hay que poner la otra mejilla. Pero sucede que uno tiene dos mejillas y cuando te pegan en una y después te pegan en la otra, ahí hay que contestar ocurrir, con un combo que, al tiro. Que perdonar eso me lo decía distinto. Un cura, amigo, hace muchos años. Me decía, uno tiene dos mejillas. Cristo dijo, cuando te peguen en una mejilla, pon la otra. Yo me han pegado en una mejilla, pongo la otra. Y porque me pegan en la segunda, empírico. Yo le pego el combo. Dejarle una... Yo después no, le pego violencia. El combo y se acabó. Sí, no. Tengo todo el derecho. Insisto, la ética, en el fondo, que es lo que estamos discutiendo, y aquí puede haber una discusión súper profunda y ontológica sobre la ética, pero la ética en el entendido de ese grado de coherencia, de mantener una linealidad dentro de, es sumamente importante. Es muy importante, yo creo que es lo que todavía nos hace, nos humaniza, como bien le decía. Porque sin eso no sé, seguimos cualquier cosa y seguimos el instinto nomás. Y ahí ya estamos bajo fuera de la racionalidad en todo lo que podamos llevar. Porque la ética le pone no sé límite, pero le pone ritmo a la racionalidad. Y ayuda a que tú puedas sintonizar con lo que verdaderamente estás convencido que es tu camino, tu opción, tu línea. Eso es lo que te da pie. Y eres capaz desde ahí decir, yo soy esto, y me la juego por esto y por esta causa. Y tu ética, obviamente, es mantenerte en esa línea. Eso te dará crédito a lo que tú dices y haces frente a mucha otra persona con la que estás relacionada en la sociedad, sea de tu misma línea o de otra línea. Pero en fin, eso es lo que te da, lo que va a decir, ah, ya sí, este siempre ha dicho que esta es su línea, y lo vemos en eso, y se la juega por eso. De hecho, yo conozco gente a la cual quiero muchísimo, que no compartimos ni cerca, a veces en términos políticos, religiosos, filosóficos, pero cuando uno está con ellos, o con ella, está. Claro. Sabe con quién está. Exactamente. Y no hay, a propósito de hoy día que se cumple un natalicio de Mario Benedetti, no anda con simulacro. ¿Ah? No, es nomás. Exacto. Y eso es súper importante, ¿por qué? Porque me pasa con gente, de lo contrario, que supone que se tiene mucha afinidad en muchas cosas, en términos políticos, lo que sea. Pero sabéis que es circunstancial, porque de al otro rato va a estar en otra parada. Se están autotraicionando constantemente. Uno puede decir acá, pero es que tiene que ver también con que el ser humano va mutando y todo el cuento. Sí, pero hay una cosa que es importante, se llama esencia, y que constituye también la valoración de las decisiones que uno toma en la vida. Por supuesto. Bien o mal. Yo soy tosugo, pues. Entonces, cuando tengo ideas y objetivos, los cumplo hasta que al final los costos entre medio van dándose. Asumiéndolo en términos personal, porque yo no puedo asumir los costos de otro, ni puedo achacarle mis costos a otro. Y en ese sentido se da. Y uno va cruzando ahí. Así gente bien. Que, a mí me toca, hay gente que dice, no, yo quiero esto. Te das cuenta que no quería eso. Y después quiere otra cosa y está así cambiando. En cambio hay gente con la cual uno comparte muchísimas cosas, o con la cual no comparte, insisto, idea, pero está ahí y lo valora precisamente porque hay coherencia en la mesa puesta ahí. Eso es. Es que el ser humano va cambiando, es cierto. Se puede poner más viejo, se le puede poner blanco el pelo, se puede... Y son cosas que van sucediendo. Eso es la parte física. En la parte emocional también puede cambiar, que una vez tiene una pareja, después cambió de pareja porque aquella pareja la cosa no resultó. Pero hay cosas fundamentales las cuales no pueden cambiar en una persona, que es el amor a su pueblo, si es que siempre tuvo ese compromiso, o sea, cumplir con sus compromisos que se tomó de por vida. Qué importante. Esos compromisos de respeto al prójimo, de construir algo juntos, de la solidaridad. Hay un montón de situaciones en las cuales van marcando una línea y que esa línea no puede ser equivocada, tiene que mantenerse. Sí. La honradez, la transparencia, el ser honesto, son valores que si los tiene desde el principio debe mantenerlos por siempre. Exacto. Eso no puede cambiarse. Puede cambiar muchas otras cosas, pero en eso no puede cambiar a tu nivel social. De repente puedes tener plata, de repente no tener dinero. Eso da lo mismo. Pero eso llega en términos de reflexiones. Porque hay cosas fundamentales que son más importantes. Reflexiones también personales. El otro día, a propósito de y es cierto, lo conversábamos acá el otro día. Hay una performance, entre comillas, así como a ponerlas. Estaba la Verónica de Negri, estaba puesta con un traje negro, con varias cosas puestas. Y hay una que llamó poderosamente la atención. A mí, mucha gente, lo escuchamos el otro día, que decía, mata al pinochetista que vive adentro tuyo. Ah, sí. Yo me parece que ay, ese proceso de ir a, de una u otra manera también autodescubriéndose, viendo luces y sombras, y tratando de ser bueno. De hecho, esta cosa del relativismo, hoy día no se puede ser bueno. ¿Por qué no? Porque todos somos falibles, todo el tema. El ser humano, esto es una cuestión muy vieja. Intentamos. Yo todavía creo, no quiero ser antropocentrista porque no lo soy, pero creo en esa humanidad todavía. Sí, y creo que uno, porque esto, insisto, no es ninguna novedad, esto, aspira a ser bueno. Yendo a esa fábula de Hobbes, en un momento determinado, me refiero a Thomas Hobbes, no a Hobbes de la Biblia, sino del tema del lobo. El lobo. El hombre, el lobo del hombre. Mm. Y que de una u otra manera era un poquito fatalista, realista, pero fatalista. Pero yo creo que busca también ser bueno. Por los intereses que sea, incluso de sobrevivencia. Pero por supuesto. Pero busca ser bueno. Pero cuando se ha planteado que ser malo es una cualidad para poder sobrevivir, que es lo que plantea básicamente este sistema en el cual vivimos. O sea, me tengo que cagar al otro al lado para poder triunfar. Pisar al otro. Y que genera de una u otra manera esa competitividad instalada, el individualismo. No hay objetivo. Fíjate que quiero aprovechar en instancia porque tuve un descubrimiento, casi una epifanía en este último semana y día, y que tiene que ver con un poeta que para mí era totalmente desconocido. Un poeta chileno, si es que era poeta, y que tiene una obra que se las recomiendo a mucha gente, porque es de un nivel sublime, de una maravilla y de una subversión conmovedora. Y se llama Juan Luis Martínez, el Loco Martínez. Publicó muy pocas cosas porque él tenía un rollo con el tema de publicar. De hecho, él publica y tacha su nombre. De hecho, es uno de sus sellos. Porque es una manera que tiene que ver con el tema de matar el ego. Porque él decía, yo no creo poesía, no son la idea son de todos y yo robo ideas. Hago una especie de collage y de verdad, de hecho, encontré el mundo de la poesía dentro de en un libro que se llama La Nueva Novela. Por allá en 1977. Y es de una, insisto, hay una lógica, una matemática dentro de eso, hay una ironía tremenda, hay una poesía que no es poesía. Bueno, el amigo en su momento determinado, Nicanor Parra, de hecho Nicanor Parra saca muchas cosas de Juan Luis Martínez. Yeah. O Juan de Dios Martínez, como se ponía también ahí. Y hay un trabajo ahí de lo importante del conjunto, de lo importante del todos, de lo importante del yo y el nosotros, del controlar en un momento determinado el ego en la obra, porque la obra legan, el ser humano es capaz de ocupar la palabra para poder trascender. O sea, recordamos hoy día gente que está muerta porque dejó libros, porque dejó obras. Pero esa trascendencia tiene que ver con la humanidad, que tiene que ver con todo. De hecho, una de sus últimas cosas tiene que ver con el doblemente vivo, y entender la muerte también como parte. Él murió muy joven. Y les recomiendo a ese poeta que se llama Juan Luis Martínez, una obra, insisto, extremadamente conmovedora, pero profundamente subversiva. Él no militó nunca en nada. De hecho, se agarró a combo cuando la universidad, o sea, la editorial universitaria en un momento iba a publicar y terminó muy mal porque él necesitaba que la obra fuera de esta manera. Que no una obra de un libro de poesía, es un libro así, entra y no salí, un universo tremendo, hay fotos, dibujos, qué sé yo. Tu amigo, la mayoría de izquierda, Semir, qué sé yo, todo lo demás. Tu amigo de Miguel Serrano también. Aquí, padre nacionalsocialismo, en términos místicos inclusive. Pero era porque de una u otra manera veía en esta cosa mea grupuscular que se generan estos fanatismos de los que estábamos hablando, claro, la muerte. O sea, el tema de condenar a la idea en una cosa sencilla. Y yo creo que, y lo recuerdo y lo rescato ahora, porque es interesante de una u otra manera cuando se llega a la reflexión de la lógica y del sentido común como forma de subvertirlo, de entender la poesía sin regla, porque el universo tiene su propio orden. Claro. Lo interesante de él, que no es muy conocido, es que generó la transversalidad del respeto y la admiración de todos los otros poetas. Hay una parte de Armando Uribe que es exquisita, hay un documental ahí que hizo una persona que es muy potente. Y en ese contexto y en ese sentido yo creo que uno está constantemente en la búsqueda, fuera de todo dogmatismo como lo entendíamos al principio, lo estábamos conversando, siendo coherente consigo mismo. Exactamente. Y eso era lo que la mayoría de la gente rescataba de él. Él fue coherente hasta el último día consigo mismo, con su obra, con la forma en cómo tenía de ver el mundo. Aún así no le valiera grandes reconocimientos como otros poetas, qué sé yo, acá. No sé, pues él no está, por ejemplo, cuando se nombra hoy el poeta chileno, no está dentro de los nombrados, qué sé yo, pero influenció a muchos. Dejó su huella. Y eso era lo que importaba en el fondo. Qué interesante eso, ¿eh? Mira, ahí Duncan Rosales nos envía la nueva novela, que obviamente físicamente es mucho más linda porque tiene un montón de detalles. Esos juegos, por ejemplo, con ¿cómo se llama? El generar de una u otra manera juego irónico con la palabra, con lo visual, con todo eso. Hacer su versión desde cualquier cosa, en definitiva. Sí, ese el Tomás Manuel Fábregas nos envía uno. Ese fue un libro póstumo de Juan Luis Martínez, que es el Poemas del Otro, que de hecho está basado también en un tema documental. Él básicamente publicó la nueva novela y otro. Pero ese Poema del Otro lo que rescata es precisamente esa cosa de Juan Luis dentro de su obra, que está muy interesante. Eso, que me lo descubrí así recientemente. Lo había cachado una vez, sin mucho, pero alguien ahí me lo... Me regaló ese cuento y lo quería compartir ahí. Y me parecía bastante atingente con lo que estábamos conversando ahora. Genial. Genial, genial. Toca un tema bueno, eso. A mí me quedó dando vueltas y así, pero para bien, gustando. Eso de que es posible. Y todo hacemos el esfuerzo de ser bueno, de hacer el bien, aunque en el camino caigamos. Y junto con eso, fíjate que siempre me ha sorprendido que cada vez que alguien se equivoca y dicen, pero es humano, es un ser humano. Como que la equivocación o el mal fuera lo que caracteriza el ser humano. Yo creo que sí es parte de, pero el ser humano es humano porque es capaz de bien. Y por es capaz de coherencia, de ir siendo fiel a lo que ha tomado como línea. Y puede equivocarse, exacto, pero rectificar. Exactamente. Eso es lo importante. Cierto. Asumir que, ajá, se equivocó. Eso. Hacer una autocrítica. Exacto. Y de allí rectificar. Y ahí creo que sí. Y pensando en la en lo colectivo, en la comunidad, en lo demás, el impacto de mi vida sobre los demás. Así sea que piensa diferente, pero en fin, con ello hago camino. Estamos en comunión, al final. Comunión. Y por eso, obviamente, uno no solamente es antropocéntrico, sino que uno es parte de una comunión universal con muchos otros seres. Y aquí, allí se juega una linda manera de que cohabitamos. Cohabitamos. Pero hay gente que vive como si no cohabitara con nadie. Y ese es el problema. Ese es el problema. Y o ahí sea, ya entramos. Utiliza a los demás. Exacto. Para poder lograr ya sus propios eso, beneficios. Ahí ya entramos ya en un gran problema. Cuando no sabemos que cohabitamos y estamos en una casa común, como bien lo dice el Papa y en su Laudato Si, pero a la vez también tan interrelacionado, no solamente desde el interés comercial y todo lo demás, sino porque en realidad somos seres sociales. Y eso si lo logramos a ir profundizando, a meditar, reflexionar, porque yo creo que eso, la crisis nuestra actual como sociedad muchas veces es que no reflexionamos lo suficiente. No pensamos bien las cosas lo suficiente, que no lo piense tanto, así como que entonces a la superficie no alcanza uno a profundizar en todas esas esos marcos que en realidad la vida le da otro caché, otro, digamos, un sello, el sello de que sí, tú vives no para ti nomás, tú vives para los demás y con los demás. Eso me parece que es fundamental. Es fundamental a la hora de que nosotros podamos en realidad ver dónde nos proyectamos, caminamos y todo lo demás. ¿Sabe que en esa misma línea es donde yo creo en la experiencia del perdón? Pero no como algo simple, así como superficial, te perdono, oh, me perdoné. Es como un camino a seguir también dentro de esa posibilidad de rectificarse y de darle a otro la posibilidad de que pueda rectificarse también. Pero claro, cuando ahí hay prueba de que arrepentido está, de que reconoció, de que entonces, pero eso no implicará que en realidad lo que pasó no fue nada, sino que ahí hay huella, hay cicatrices, y esas cicatrices tienen que ver con que la historia, obviamente, la memoria misma, ¿no? Dentro del caminar. Entonces, eso tiene sentido, eso de la ceremonia, el celebrar, el hacer un culto, el memorar, porque justamente es, no es revivir lo mismo, pero el decir algo aquí ha ocurrido, y esto a nosotros tiene que ayudarnos a pensar hoy, a reflexionar, a no caer en el olvido de que estamos con otros, y de que en algún momento cuando una persona pensó ser el único que podía ver la cosa, y olvidó a los demás, hizo barbaridad. Y causó daño, y ese daño está. Eso quería un poco así como redondear, porque me pareció muy, muy, muy bueno eso, tanto en eso que veníamos conversando. Pero que sí, yo confío que cada uno se la juega para poder llegar a ser bueno. Y luego después, claro, en el camino hay mucho que recorrer, mucho que recorrer. Pero en final, lo que puede hacer que la humanidad sea tal, es esto, de que algún momento pensamos en bien, hacer el bien, y que no se nos olvide. Ese me parece a mí que es el viejo, porque hay una crítica que uno puede hacer a otros, porque no hacen bien es lo suyo, pero a veces la autocrítica también a lo que uno, en su línea, en lo que ha dicho que esto es, ahí es, eso todavía vale oro, vale oro, porque ayuda a que tú digas, bueno, a ver, ¿dónde estoy y quién soy? ¿Y hacia dónde quiere llegar? Así es, pues. El tiempo es oro. El tiempo es oro. Mira el espacio en dólares. Una de las frases de Juan Luis Martínez. Que jugar también con esto de la antipoesía. Es cierto, o sea, yo creo que como vamos tan rápido, yo sigo creyendo esa tesis de que el tiempo es relativo, que el tiempo-espacio que ocupamos nos permite de una u otra manera un contexto para poder existir. pero como se supone que vamos rápido, porque el mundo se entiende así, en esos códigos, no hay tiempo para reflexionar. Verdad. Obvio. Y cuando no hay tiempo para reflexionar, no hay tiempo para mirar de dónde se viene, no hay tiempo para ver con quién se camina, y no hay tiempo para ver con quién se quiere caminar y para dónde ir. Es cierto, uno es producto de su circunstancia y de su contexto histórico, no nace en el aire. Pero puede ir siendo creador de su propio futuro. Exacto. O sea, decir, yo quiero esto y no quiero esto. El tema es que ya nos quitaron el autoestima de decir qué podemos hacer. Porque al final, en última instancia, le vamos a delegar a alguien que probablemente se acerque un poquito a lo que nosotros quisiéramos que hubiera. Y vamos a votar por esa persona. Después la bajamos si no nos gustó y con todo este juego democrático 4 años esperamos, pero bueno, lo vamos a cagar y no lo vamos a votar más. Este juego de delegarle al otro cuando es un tema de todos. Yo creo que ese es el problema hoy día. Que problema es que dejamos y delegamos al otro y no entendemos que lo de ser social no es delegar al otro, sino compartir con el otro la responsabilidad, los triunfos, lo bueno. Construir una sociedad desde eso. No de que otro es bueno y... A ver, la pelea es con quién vamos a votar. Bueno, y si no votamos a este, ¿a quién? Ese es el problema. Entonces, criticamos lo del menos malo y estamos buscando todo el rato el menos malo. Porque le queremos delegar. Y eso también no tiene que ver solamente con el sistema y todo. Tiene que ver también con esa comodidad. Por último, vamos a culpar que este hombre era corrupto y lo vamos a sacar. Pero a alguien le podemos echar la culpa. A ver, discúlpame, hoy día la culpa no es de Bachelet, la culpa no es de el Grupo Mate, si la culpa no es de, qué sé yo, Evelyn Mate, y la culpa no es de Meo, la culpa es de todos. La culpa duele del chancho. No, es del que le da la fresh. Así de simple. Y nosotros le estamos dando la fresh. Oye, esto es cómo nos dominan y cómo nos gobiernan, pero si nadie puede gobernar ni puede dominar sin el beneplácito en última instancia del dominado. Claro. Ah, pero es que si no me sacan la cresta. Bueno, entonces prepare algo que cuando venga eso... Ah, obvio. Pero si el problema aquí es ese, en última instancia. Hay gente que hoy día ostenta y siguiendo en la línea poética me voy a lo que decía Armando Uribe, esta gente pijes de mierda, weón, que creen que son... felices, weón, y van a morir y se van a comer los gusanos igual que todos, nomás, pues, ¿cachai? De todas maneras. ¿Qué lo hace distinto a ellos? ¿Qué lo hace distinto? Nada, pues, weón. Que creen que son más felices porque tienen un auto más grande, pues, weón. Porque tienen vacaciones en tal lado y se sacan y suben su foto a Instagram. Se van a morir igual y los gusanos van a ser arcadas de la misma forma. Igual. Y hay que tomar en cuenta de que la mortaja no tiene bolsillo, por lo tanto nada se van a poder llevar. Aunque en otras culturas se llevaban varias cosas. No, podrían tenerla ahí, acompañándolos. Contando, pero no se los llevaban a otro lado. Si es que hay otro lado. Sí, pero se trata de eso. Por eso le dejemos de echar la culpa, digamos, ¿qué hacemos? Y empecemos a recuperar también esa parte de la autoestima social que teníamos perdido. O sea, a ver, ¿por qué hay preocupación en las instituciones cuando hay una baja legitimidad en términos de encuesta? Porque... precisamente es eso lo que ocurre y es el peligro. Si quien domina no tiene legitimidad, ¿cómo domina? Claro, el temor... Bueno, cuando generalmente hay estas crisis, viene el miedo. Claro, el temor es que se devuelta la dominación y lo dominado pase a ser dominante. Y ese es el temor, o sea, y el pánico. Yo entro a mi casa hoy día con miedo... Cuando llego mirando para el lado, si me van a hacer un portonazo, po, weón. No tengo auto, pero igual tengo miedo, po, weón. Porque hay una puerta. Porque me pueden robar el auto que no tengo. Oye, dejándose de lecera, hoy día en la madrugada entraron a asaltar en Minienco. Sí, estoy leyendo. Un retén. Eso, así es. Para robarse el cajero automático. No pudieron llevarse... Estupendo, po, weón. ¿Ah? A ver, discúlpame, pero me parece estupendo. A ver, transparentemos cosas acá. Me da risa. Acá dice, no, ¿cómo explicamos que haya aumentado, bajó el robo de cajero y ahora aumentó el robo de casa en el sector oriente, particularmente sí. Oriente, y en algunas otras cosas que se ha ido extendiendo, pero particularmente el oriente, cuando uno mira las estadísticas. Bueno, tiene una explicación lógica eso, po. Ah, se cambió el código penal para aumentar la pena en términos de casa. recordemos el tema de los cajeros, es un robo a lugar no habitado, por tanto la pena es menos, finalmente no tenía prisión en términos efectivos, a menos que hubiera condena anterior y se veía incluso conducta anterior por una razón súper sencilla. Y mucha gente, bueno, el negocio del cajero automático fue creciendo, entonces había mucha gente nuevita que estaba ahí, por tanto tenía antes, no tenía antecedentes, lo pillaban en el caso que lo descubrieran ahí su grupo banda robándose un cajero, generalmente no tenía una prisión efectiva, en términos de condena, ojo, quedaban en prisión, pero no había una prisión efectiva en términos de condena, porque partía, insisto, los delitos graves, los crímenes acá parten de 5 años y un día para arriba. Generalmente una pena que generalmente tiene pena efectiva. De hecho, recomiendo el tema de la puerta giratoria, que hay una estadística bastante buena respecto a eso, de Gerardo Benavides. Está en radioviafrancia.cl. El tema acá es que, bueno, los bancos presionaron. Lograron cambiar, aumentar la pena. Lograron que los cajeros estuvieran dentro de las comisarías. Cacha, pues, weón, se ahorran guardias, weón, un montón de plata. Los bancos. Claro. ¿Ah? Toca que el presidente de la Asociación de Bancos, cuando se hace todo este trámite, era Jorge Aguad de la DC. Pura coincidencia, ¿no? ¿Ah? Padre de guagua fea, guagua claro. fea. Bueno, estos grupos que se dedicaban a robar cajero automático, que a nadie le importaba madre. De hecho, hoy día no roban tanto cajero automático y no hay plata en los cajeros automáticos igual. Sí. Claro. Se empiezan a robar casas. Particularmente, que tiene una pena mayor porque son casas, generalmente lugar habitado. Porque de hecho, hoy día entra otra indicación para cambiar el Código Penal. ¿Sabían ustedes, a propósito de diputado Farca y otros más, que quieren establecer de que el afuera de la casa también sea defensa personal? Ah. El legítima defensa. Ya. Viste que... al esto era chistoso porque gente decía, pasa para adentro, pues, va, ven, pues. No, pará, pues, obvio, weón. Bueno, en la parte de afuera de la casa podrá ser considerada en un momento determinado en el caso de ocupar arma o como legítima defensa. Porque es la parte donde te roban el auto. Ojo que es un tema no menor porque viene toda una discusión respecto al tema de la propiedad privada y establece. No es menor el tema. Pero se está discutiendo eso. De hecho, ayer hubo una pausa respecto a aquello. Para modificar. Cuestiones que han sido bastante rápidas las modificaciones claro, que se han hecho en términos de seguridad de la agenda corta. En esta situación ahí se da otro punto en el cual las personas que tienen autorización para portar armas, que son civiles, no pueden hacerlo de la puerta hacia afuera de su casa. Solamente hacia adentro. Ya. Ahora... si te dan la posibilidad de que puede haber defensa fuera, quiere decir que tú puedes salir con tu arma. Claro. Eso puede traer como consecuencia que en un momento dado haya un enfrentamiento en la calle. Sí, po. De hecho, tiene un montón de implicancias. Que no llegar y decir, ya, él afuera de tu casa también. Claro. No. De partida cambia un concepto de la propiedad privada. Claro. A ver, la propiedad privada también va a ser la vereda. Sí. Porque se entiende que están... la legislación respecto al tema de la propiedad privada es la cosa que más se ha protegido. De hecho, el discurso en ICARE, ¿se acuerdan de Jorge Burgo y todo el tema? Parte desde el principio de la propiedad privada. Parte el discurso con eso. La propiedad privada es un robo, como ya lo sabemos. Claro. Pues establece que en base a ese resguardo jurídico se han generado los mayores grandes robos. ¿Sabes? La propiedad privada, la propiedad del banco, la propiedad de la carretera del pertenece a alguien, la propiedad privada. Pues está resguardado eso. ¿Y resguardado cómo? En una hoja. Me importa un pepino tu hoja. Pero no te va a importar un pepino cuando te reventemos en la cabeza con la policía. Claro. Esa es una manera también de resguardar el poder. Claro. Por eso las dominaciones tienen distintas formas. Algunas más amables y democráticas y otras no tanto. Pero básicamente es lo mismo. El punto es que no se explica de que por salvar a los bancos se terminó generando esta reacción a este otro lado. Ese es el punto. Claro. Ahí está la cosa. Y ahí es donde está, en definitiva, lo discutible. Por eso, este robo que se dio precisamente en el sector de Coyipuy, en la región de la Araucaría, con el propósito de robar el cajero automático ubicado en el lugar. Bueno, pongámoslo a discutir, ¿qué hace un cajero automático en una comisaría? Estaba preso. El asunto está en que, bueno, según el decreto que sacaron el año pasado, en lo cual iba a estar 6 meses al principio, iban a ser 3 meses, después dijeron 6 meses, ahora ya van como en un año, que ciertas comisarías iban a tener, o tenencias, iban a tener el cajero dentro para resguardarlo. Porque esta es una tenencia, Meninco. La cosa es que los tres individuos entraron, trataron de robárselo, no pudieron, así que se llevaron todo el armamento que encontraron, municiones, una UCI, bastante armamento se llevaron. Y no me acuerdo cuál es el grado que tenía la persona que estaba ahí, que era una mujer a cargo de la tenencia. Fue maniatada, fue golpeada y se llevaron las armas y las municiones. O sea, es más peligroso que estén los cajeros dentro de la tenencia o comisaría, parece. Pareciera. Porque si no se llevan uno, se llevan los otros. Entonces ahora se están armando. Ahí tiene las drones bien armados. Claro. ¿Qué tal? No, ¿y cómo le fue con el cajero? No, pues lo quemaron porque no pudieron sacar la plata. Si la plata no se la llevaron, se llevaron las armas nomás. Ante la imposibilidad de llevar a cabo el robo, los delincuentes quemaron el cajero automático. Además, sustrajeron un arma UCI y varias municiones. Sí. Oye, me siento súper seguro igual ahora. Según precisó el prefecto de Malleco, coronel Claudio Menezes, los antisociales se llevaron una subametralladora UCI, una cantidad que tenemos que verificar de cartuchos calibre 38, más el revólver que tenía la carabina al momento del asalto. El hecho provocó un gran operativo policial que contó con el apoyo de la prefectura aeropolicial con el fin de dar con los malhechores, me encanta ese lenguaje, con los malhechores, que huyeron en un vehículo el cual tenían su patente tapada. ¡Oh, que son brillantes! En tanto, la funcionaria fue trasladada hasta un recinto de salud de la zona donde fue atendida debido a las lesiones que presentaba tras el ataque. Esto después de este robo a un retén de Mininco. Sí. Ahí va. Qué loco, ¿no? Es. Entonces, con eso ya, ¿quién más? ¿Qué lugar va a estar más seguro? A propósito del tema de la propiedad privada, dice Gerardo Benavides, es considerado derecho fundamental del código. Que me volé. Bueno, el código penal. Neis dice, y justo, no había más que una carabina en el retén, Mitch autoatentado. Creo que había mucho conocimiento del funcionamiento de la comisaría, o del el retén. Si hubiera sido en este sector, hubiera dicho, ya sabemos quién fue. pero con cosas. Claro, pero... Carabineros. Pero llevarse las armas. Bueno, si no te lleváis la plata, algo que te llevís, pues, sí, no sé, por el teléfono, cierto. Cualquier cosa. Lo vendí al kilo, por último. Pero volvemos a la pregunta que no se hace habitualmente en los medios, de ¿qué hace un cajero automático en una comisaría? No, pues ¿cómo te van a hacer esa pregunta si hay un decreto en el cual autoriza a los cajeros compartir con carabineros? Para proteger Tomás Manuel Fábrega nos dice, ¿podrían comentar esto de Venezuela? Rechazan declaraciones injerencistas, del gobierno de Chile. Esto... Venezuela rechaza el comunicado emitido por la Cancillería chilena de fecha el 12 de septiembre del 2015, mediante el cual se emiten juicios de carácter injerencista en los asuntos internos del país boliviano. Esto tiene que ver con el tema de la nueva canciller. Si no me equivoco, que era una jueza. El Ministerio del Poder Popular de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela se dirige al Ministerio de Relaciones Exteriores, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Resulta necesario recordar a la Cancillería chilena que la no intervención de los asuntos internos de otro Estado es un principio fundamental consagrado en el derecho internacional público. En este sentido, cualquier pronunciamiento que vulnere su esencia en nada contribuye a la construcción y perfeccionamiento de relaciones bilaterales de respeto mutuo. Ya. ¿Tendrá que ver con la condena de López? Exactamente. Eso tiene que ver. Sí. Si fue legítima la cosa o si yo los canales. Bueno, acá hubo una respuesta, por así decirlo, de parte de Tarut. Bueno, Dios mío, pero... es que dejamos la política exterior de Chile. Pero bueno, de Tarut y otros más que iba a ser mal visto y que aquí iba a obtener un rechazo de darse. Discúlpeme, yo tengo sentimiento encontrado con esto. No, a mí no me parece que una jueza, recientemente en un caso muy bullado, termine en un puesto público como canciller. Acá estaríamos criticando así, pero a full, que no sé, pongamos a el fiscal Luis Toledo, a propósito que estamos hablando, lo termine dando fiscal nacional, o el hombre en embajador, qué sé yo. Uh-huh. ¿Estaríamos criticando sí o no? Sí. Obvio, está viendo el caso sí. Cabal, ¿cachai? Parece. Yo sigo bien atento. Yo creo que había una torpeza gigantesca en el gobierno bolivariano de Venezuela respecto al tema del caso Leopoldo López, elevándolo a un nivel que jamás imaginó ni soñó Leopoldo López, que brillante no es. Leopoldo López era de estos fachos del montón, que movía gente, tenía alguna... manejo en términos políticos, pero no destacaba por brillante. De hecho, se termina entregando básicamente porque cachó que lo querían joder, claro, de su propio sector. ¿Ah? Sí, es cierto cuando cosa dice el gobierno de Venezuela olvidaron que le habían salvado la vida. Sí, pero insisto, algunos olvidan esa parte del relato. Ahora, dicho eso, todo este juicio con Leopoldo López y toda esta parafernalia y después de la huelga de hambre que la cubrieron acá en Chile, porque ya no cubren huelgas de hambre lo que pasa acá, pero la cubren en Venezuela. Me parece que se hizo a todas luces un juicio político y terminaron elevando a la calidad de preso político a Leopoldo López cuando no tenía por dónde. Un tipo que, insisto, se entrega para salvar su vida. Claro. Entonces, aquí empezamos con, bueno, es que ya no está Chávez y Maduro no solamente tiene que lidiar con decisiones súper complejas, sino que tiene que de lidiar con incluso propios grupos que están al interior de hoy día el gobierno bolivariano de Venezuela. Tras la muerte de Chávez se ha generado todo una atomización de facciones muy distintas unas de otras dentro del mismo PSU. Claro. Pero sin duda lo de Leopoldo López, que ha sido amplificado por los medios internacionales, ha sido un manejo y una torpeza, tanto como las movilizaciones de febrero, que también, siendo una cosa súper acotada, claro, terminaron siendo una cosa súper grande, por un manejo torpe en términos de política. Si quiero... insistir con eso, por ejemplo, lo que pasa ahí en la frontera Colombia-Venezuela también. Disculpe, a mí me parece de una torpeza tremenda. Demasiado. Encima con un mal timing, justo estamos hablando del tema de la frontera, de la migración y todo el tema, porque se ha visto gente perjudicada que no tiene nada que ver. Nada, la verdad. El tema de Colombia, gente de nacionalidad colombiana que vivía prácticamente en Venezuela y que tenía su vida, se ha visto perjudicada por esta política querencista de parte de Juan Manuel Santos. Sí, ha sido muy muy complejo eso, porque primero lo del el problema de la frontera con Colombia, Venezuela, porque es un drama humanitario fuerte eso. O sea, eso, exponer a la gente a la vulnerabilidad total. Después de, porque la gente, esta gente estaba legal dentro del país y vivía ahí, sea su vida, o sea, respondiendo a todo lo que pueda ser norma de buena convivencia, y por torpeza del gobierno, lleva el peso grande. Y luego lo de López y todo lo demás, yo creo que tiene que ver con que, no sé si decirlo de esta manera, a Maduro le ha quedado un grandote el poncho del país Venezuela, y el pueblo está de una u otra forma viviendo consecuencias muy, muy difíciles, pero que claro, también tiene que ver con un movimiento interno ahí de tendencia, a lo mejor también que le quieren hacer pasar mal el rato, puede ser, y justamente con las torpezas con las que él tiene que lidiar con montones de cosas y sí, división dentro de la misma entidad que representa y todo lo demás. No, es complicado, yo creo que es difícil. Y claro, para los gobiernos es como muy complejo poderse como pronunciar frente a este tema, habiendo intereses también metidos por ahí, y según quién tenga que decir la cosa también. Y ahí va un poco, habla un poco también de esa cosa entre interés y política que se mezclan mucho y que hace que aquí puede relativizar un tema fundamentalmente fuerte como huelga de hambre y allá, y los que pase allá, darle un espacio porque por conveniencia un poco mediática. Cosa muy, muy, muy difícil de comprender, pero que entendemos de dónde un poco se justifica, desde una política más o menos de conveniencia, pareciera. Eso es. Pero complejo. Estoy complejo. Viendo la portada de La Cuarta y estoy impactadísimo. A ver. No me sorprende, pero no deja de impactarme el nivel de ahueonamiento que se puede llegar en esto. Sale un caso de femicidio. Ya. Y dice, maldito, le atravesó fierro 18ero a su amada en Arica. Mujer salvó de milagro y Gil quedó preso. Y en la portada sale un tipo con un anticucho. ¿Ya? Y la portada dice, hizo anticucho con la polola. Oh, qué tonto. Nah, a veces fueron ahí. No, sí. Mal. Esa es la portada de La Cuarta hoy día. Qué tonto. Un nivel de imbecilidad tremendo. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Más barbaridad no podría ser. Claro, porque fue un caso muy dramático. La señora quedó mal, la polola. Menos mal que no la mató. Pero no es la forma más adecuada de dar una noticia tan trágica y preocupante como es un intento de femicidio, cuando en el país los femicidios son bastante elevados el número anualmente, entonces eso no puede ser. Es una falta de respeto a la mujer, hay una falta de respeto a la sociedad. Pienso que tendría que haber una sanción de parte de la justicia en contra de ese titular. La ética. Porque es ridiculizar, es como bajarle el perfil a una cosa tan grave como aquella. A propósito de la ética, ¿no? Y ahí claro. Está el asunto, ¿no? La ética profesional, me parece que hay cosas con las que no hay que jugar. Claro. Hay drama, hay que respetar. Sí, el drama tan fuerte como eso, doloroso, no hay que jugar con ello. Así sea, qué sé yo, las tendencias de ellos ser irónicos, pero hay cosas y cosas, hay casos y casos. Sí. Pero, ¿qué va a ser? Encuentro súper fuerte la portada, me parece brutal, de hecho. La estoy viendo acá, se la estoy relatando, pero verla así es violentísima. O sea, un tipo ahí con un anticucho. Sí, sí. Cuando yo venía... Hizo anticucho con la polola, me estáis weando. Claro. O sea, no. Cuando venía para acá vi el titular, quedé para adentro. Fue mucho. ¿Hasta dónde se puede llegar? Sí, ese es el asunto. Y de repente los, no sé, ahí hay un el editor, el periodista, ahí hay una serie de profesionales, entre comillas, porque a veces pienso que ni lo son, que cometen graves faltas a la ética, como hablábamos hace un rato, en cuanto a este tipo de titulares. Es una lástima que no haya una sanción inmediata, que no haya una sanción de parte del Estado frente a este tipo de situaciones. Sería como para cerrar el periódico, o por lo menos cerrarlo por unos días. Una amonestación. Más que amonestación. Más sí. Sí, el sensacionalismo superficial lleva a barbaridad. Claro. Y con eso genera una imagen de como que pareciera entretenido lo que ocurrió. Y no es entretenido. Por eso le baja el perfil y claro. Por lo tanto le da chipe libre a otro a hacer lo mismo o hacer cosas similares, porque total. Voy a aparecer en la cuarta. No, eso no puede hacerse una cosa así. Así nomás, pues, con la cosa. ¿Qué va a ser? Mm. Bueno, yo me voy a despedir. Bueno. De todos los que han estado escuchándonos y de ustedes. Gracias por esta mañana de reflexión y de pensar juntos. Y será hasta la próxima semana, hasta el lunes. Será hasta la próxima semana. Y gracias porque, sí, fue interesante la conversación del día de hoy. Así con todas sí. Las situaciones que han ido aconteciendo durante la semana y los días anteriores. Cierto. En cualquier momento aparece en un mail de Sati o de Arras. Claro. Esperemos que no ocurra lo pronto. Voy a aparecer yo. En un fax. Ya va a mandar el fax. Así nomás. Bueno, y que pasen una buena semana patria. Gracias, igual. Bueno, una fiesta patria. Ahí baile cueca, Alfonso. No bailo cueca. Así, que, así nomás la así. Cosa. Un saludo, Bolívar. Nos estamos viendo el próximo lunes. Muy bien, nos vemos. Que estén bien. Muy bien. Nos vemos. Igualmente. Chao, chao. Chao. Estoy leyendo algunas cosas que tienen que ver con en la portada del diario La Cuarta. Les leo inmediatamente cosas que llegan acá. Hay que pensar en que los editores le piden notas que vendan a los periodistas. Hay temas que no dan para bromas. Cero respeto, dice Daniutz. No, es que te pasaste. Yo insisto, o sea, encuentro violenta la, sí. La portada. Así como, hizo anticucho con la polola. Loco. Claro. Decoro, un poco. No sé. Yo creo que, claro, que está esta cosa total de vender, de generar. Está muy de moda hoy día también, por lo demás. No es nuevo, pero está muy de moda. Y creo que hay un tema ahí. No menor. Sí. La cuarta, que pertenece al grupo Copesa, de Álvaro Sayé. Recordemos que Lun, el que pertenece a El Mercurio. Claro. Encuentro que hay un tema ahí mal. Disque Diario Popular, las pelotas, sí. Es que ese es el problema. Es que ese que... es la caricatura del Popular. Claro. En términos de entenderlo por lo popular como lo ordinario. A eso es lo que se apela básicamente. Y se ha construido desde ahí. Mucha gente cree que lo popular tiene que ver con eso. Claro. Siempre pasa eso. O tratan de meter ese tipo de mentalidad. Que de hacer pensar de que ser popular es ser ordinario, ser falta de respeto. O sea, un montón de situaciones que vulneran a la persona. Entonces esa situación es la que ellos piensan de que gracias a eso están vendiendo, pero no pueden llegar a estos límites, o sea, no pueden pasar esta raya más allá de lo que ellos piensan de lo que es popular, porque sucede que siempre esa gente que jamás ha tenido un contacto directo con los sectores populares. Es más o menos lo que alguien les contó, lo que ellos escucharon, lo que ellos piensan. Entonces, se basan en ese tipo de situaciones, de visiones personales para creer de que, esto es lo que vende. Y caen en esto. Sí, no es la primera vez que vemos portada de mal gusto como esta. Claro que sí. Pero bueno, por lo mismo yo creo que hay que de una manera castigar eso socialmente. O sea, no sé si no comprarlo y todo el tema, uno no compra ese diario, pero gente que lo compra porque es barato igual, a diferencia de otro. Sí, pues, se está acordando alguna gente de otras noticias. Por ejemplo, el retorno de la mujer que hizo cazuela. ¿Se acuerdan de esa mujer que lo hizo cazuela a otro? Ah, ya, sí, sí. Mató al marido y lo hizo, sí, lo cocinó. Según Indomitus, dice, lo de la cuarta toca el límite entre la libertad de expresión y el fomento a delitos, como fomentar violencia contra la mujer. No sé si está el fomento propiamente tal en esta portada, pero... Está la burla, en definitiva. Quiere ser anticucho. Fuerte, po. Claro que porque... Te miráis jugando para vender, obviamente, más portadas, qué sé yo. Y en definitiva, está ahí... El punto es ponerse en el tema de vender diarios, sino en el tema de informarse. Vámonos al fondo de todo esto. Y aparte hay violencia ahí. Y hay un objeto de burla. De un tema que es grave y que tiene que ver con una violencia de género ejercida ahí. Y hay una burla hacia la mujer. Por lo tanto, de una u otra forma, se está denigrando a la figura de la mujer frente a esa noticia. Entonces, o sea, no puede hablarse de que hay respeto a la mujer y todo lo demás cuando se está aceptando ese tipo de portada. Pienso que el gobierno tendría que también algo que decir. Por lo menos la Secretaría Nacional de la Mujer o alguna organización de esa índole. Tendría que decir más de algo. Porque el silencio lo único que logra es que este tipo de situaciones se sigan repitiendo constantemente y hay que darle un parale. Para evitar de que se mofen de una situación tan grave como la que acaba de suceder. Sí, el tema, lo de la cuarta está siendo comentado ya a través del tema de redes sociales. Pero yo creo que el tema, siempre el tema más profundo, pues no se basa solamente en una portada. La cuarta tiene esta línea editorial hace bastante rato. Molesta esto porque está en la portada y violenta quien la ve. Pero dentro de las páginas de la cuarta siempre ha manejado esto de la crónica roja, de los celos pasional y la mató porque la amaba y este tipo de cosas que terminan legitimando, justificando el ejercicio en términos de violencia de género. Pero aquí hay un tema más de fondo que tiene que ver con esto de lo popular. Que en definitiva mucha gente termina fomentándolo, que es el tema de lo popular, si vamos guacho y todo el cuento, entendiendo eso como lo popular. Y no tiene nada que ver eso. Nada que ver eso. Insisto, los medios grandes, en definitiva, lo que terminan haciendo es generar patrones de conducta que, en definitiva, se terminan siendo imitados por un montón de gente. Esa es la función del más media, del gran medio, en definitiva. Generar códigos culturales. que sean de una otra manera repetidos por otro y que se generen en términos de costumbre. Lo popular siempre se ha entendido para mucha gente como eso. De hecho, nosotros que somos medio de comunicación popular, de hecho siempre se discute eso. Ah, pero mira, y ustedes tratan otros temas, pero si no somos tontos. Claro. Pero porque esa es la visión constante y típica que tienen los más media para con este tipo de medios. Y algunos terminan siendo esa caricatura que les dicen que tienen que ser. Claro, y no solo para estos medios, sino que para toda la gente que vive en sectores populares. Esa mentalidad, pensar de que esa gente no piensa, no son inteligentes, no tienen educación, están todos como achatados, y cuando aparece alguien o un medio que sobresale, entonces ellos, más o menos que también hay seres humanos ahí. Esa es la impresión que da. Con sus como alegría de que, mira, hay un bicho raro. Entonces eso molesta, da rabia de que siempre nos estén mirando en menos. Y ellos se sienten superiores cuando uno los ve y ve sus actitudes y ve su diario vivir y se da cuenta que son una lacra. De hecho, dice, bueno, Indomitus, afunar la cuarta por medios digitales y otros pro mujer. Debemos, en lo que plantea Indomitus, para ser así como en lo práctico. Gerardo Benavides dice, y te colocan al loco con polerón negro y la capucha puesta, Sí, o sea, ahí vigiendo el capucha, el malo. Y, bueno, esa asociación, recordemos que TVN fue sancionada en algún momento determinado por, a propósito, que estaba con este tema de los montajes que hacía TVN en dictadura, como si ahora no lo hiciera. Está ese tema ahí constantemente metido. Sultana dice, la cuarta siempre ha tratado a las mujeres como pedazos de carne. Que una mujer asesinada para ellos sea anticucho no sorprende. Es verdad, pues está el tema de la bomba 4. Sí. Está el tema de la portada, siempre tiene que ir con la niña. Y porque eso vende. Cuento. Sí, pues, de hecho, mira, fíjate que justo el anticucho llega y queda arriba de una chica que se llama Oscarita. Es la verdadera guagua del tachuelo chico, y sale una chica guapa ahí. Pero es básicamente el tono de la cuarta, sí. Tiene razón Sultana, no nos vamos a venir a sorprender de la cuarta hora, sí. Pero eso no quiere decir que la tengamos que dejar pasar. Claro. O sea, de hecho, por dejar pasar muchas cosas. Es que se sigue repitiendo este tipo de portada. No, mal la portada, fea, sí. Pero, mal. Yo creo que hay que hacerse cargo de eso, en todo caso. No dejarlo pasar primero. Y segundo, empezar a exigir más. Yo creo que hay una relativización en todo esto, que ha sido, parece, la palabra del día. Y en los medios igual hay un grado de responsabilidad. O sea, no hay un grado de responsabilidad. Hay responsabilidad, sí, en lo que pueda emitir, obviamente. O sea, se entiende porque a veces esto se llevaba el tema del humor, qué sé yo. De hecho, aquí hay un espacio de humor que yo no lo encuentro tan humorístico muchas veces, pero bueno, que el caso de la inmortalidad, y juegan un poco con eso. Ahora, con ciertos límites, sí, pues si no... Ese es el asunto, o sea, puede si haber no les humor, pegan a ellos, si es el tema. Claro, puede haber humor, pero si un humor sarcástico, un humor que se ría de situaciones trágicas, no, yo no lo acepto. Como el caso de las portadas, que tratan de ponerlo como algo humorístico, pero no, es un humor trágico, humor A mí en lo particular me gusta el humor negro. Pero está bueno. Pero humor no, negro. Esto no es humor negro. Humor negro. No. Esto es la vil utilización de este para vender más diarios. ¿Sí? Es tan al final tiene un sentido comercial, si ni siquiera tiene que ver con algo que sea gracioso. ¿Eh? ¿Cómo vendemos más? Oye, mira, se me ocurrió, la hizo Anticucho, estamos en la fiesta patria. Claro. ¿Qué tipo de pelotudo o pelotuda se le ocurrió hacer eso? Aquí dice Constanza Morales, parece que se tomaron muy en serio el hacer novedosas notas sobre comidas para el 18 y perpetuar su lenguaje machista. Estoy totalmente de acuerdo con... Sí. Constanza Dávalos Morales. Cierto. Neis dice, muchos culpan al periodista, pero ¿quién revisa las portadas y los titulares que no se corte el hilo por lo más delgado? Mucha razón tiene. O sea, ahí hay tanta responsabilidad del periodista como del editor. Obvio. Ahí hay responsabilidades parejitas. Porque si el periodista fuera más inteligente, no lo hace. Y si aunque eso le trajera problemas, no lo hace. Y por otro lado, el editor también. Más allá que el dueño del periódico le esté diciendo que tiene que hacerlo. Pero hay una cuestión de ética. Así que ahí las responsabilidades son parejas, a mi parecer. Disculpe, me atoré acá. Sí, así parece. Y como está justo durmiendo el Alfonso, claro, que ha atrapado ahí. Va a seguir. Tuvimos que despertar en Denante. No estaba ni siquiera, no. No te voy a decir lo que está pasando, pero me voy a quedar callado mejor. Me pregunta, estamos terminando ya, porque dice Daniel Papi, después podrían hablar de Jeremy Corbyn, vamos a hablar mañana de él. Para hacer la cosa así como bien hecha. A propósito del, ¿cómo se llama? El triunfo de Jeremy Corbyn y todo lo demás. Pero vamos a estar hablando, hemos estado pendientes de lo que pasa con Jeremy Corbyn, de lo que pasa con Bernie, de lo que pasa básicamente en países que han ido tomando dentro de sus propias coaliciones. Esto, Jeremy Corbyn dentro del Partido Laborista, un discurso progresista, pero dentro de así que vamos a hablar de eso y de las repercusiones de este triunfo de Jeremy Corbyn. Nos vamos yendo entonces con lo de la cuarta. Nos quedamos ahí para la reflexión y bueno, síganle funando a la cuarta. Nosotros por nuestra parte nos vamos retirando. Nos reencontramos mañana, martes, a las 10 de la mañana con otra edición matinal. Nos estará acompañando Carmen y Joaquín. ¿Nosotros nos reencontramos el viernes? No, el viernes no, porque es feriado. Ah, buenísimo. Por tanto, jodiste. Miércoles estáis fijo. ¿Este miércoles? Sí, no, pues no puedo. Imposible. Ah, no. Tengo que trabajar. Entonces, ¿sería el próximo lunes? Tengo que trabajar. Qué mucho. Sí, ¿qué le vamos a hacerle? Bueno, vamos a... No llego. Tipo. No puedo llegar. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Se me ha olvidado que el viernes era feriado, de veras, que el 18, que la gente celebra, generalmente no le voy al Necaxa en esta fecha. Aparte que uno tendría que celebrar en febrero, po. También. Si es que quiere celebrar ese tipo de independencia, claro. Por lo demás. Pero... Serían unos cuantos años menos. Oye, nos hablaban de camioneros que trabajan en la empresa de Angelini. Uh-huh. Que están en paro, están ahí en una huelga. Dice, bueno, no nos pescan a nosotros porque no somos los dueños de los camiones, pero estamos en esta. Así que ahí atento, particularmente en la región de la Araucanía, ojo. Yeah. Y pescadores que estaban ahí en Valparaíso, precisamente, o particularmente la caleta Portales, donde estaban ahí los trabajadores que se tomaron un rato la Avenida España en ambos sentidos, obstaculizando el tránsito. En el lugar se encuentra ya Fuerza Especial de Carabineros. Se están generando enfrentamientos ahí nuevamente en Valparaíso. Oye, estos de la Araucanía, ¿por qué no se vienen a Santiago? En una de esas Burgos los invita a tomar cafecito. Deberían. A los otros camioneros los invitó. Deberían. ¿Por qué no a ellos? Claro. Sí, yo creo que deberían hacerlo. Deberían de venir. Y probablemente tendrían mucho más apoyo que otros. Claro que sí. Y seguramente el carabinero también lo iba a ir resguardando y protegiendo que no les pase nada. Ja, créanselo. Bueno, nos fuimos en esta jornada de noticias y reflexión, más reflexión que noticias sí. Probablemente, pero estaremos contando el día de mañana en este matinal de Radio Villa Francia. Recuerda que esto se retransmite a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana. Mm. Eso ya para la gente después de eso, porque hoy día viene, se supone, ser Frecuencia Abortista. Hay una repetición del capítulo. No hubo el viernes por razones obvias, fue 11 de septiembre, acá estábamos con transmisión en vivo. Aprovecho de agradecer a todos quienes apoyaron en la sintonía y también en la información. El pasado 11 de septiembre que estuvimos en vivo ahí transmitiendo hasta bien tarde de lo que estaba ocurriendo acá y en otros sectores del país. Así que eso, nos estamos despidiendo. Alfonso. Yo me despido, hasta luego, que estén bien, un abrazo para todos, esperando que disfruten los que quieran disfrutar de estas fiestas, los que no, que hagan, trabajen lo que tienen que trabajar, cada uno siga haciendo su vida, construyendo un futuro mejor. Que no sea solamente el 11 de septiembre un día de recuerdo y de memoria, sino que cada día sea de recuerdo y de memoria y tengamos presente a quienes ya no están. En la práctica. En la práctica, por supuesto. En la construcción diaria. Y bueno, nos vamos despidiendo. Que estén muy bien. Un abrazo grande desde acá. Y que estén muy bien. Nos recordamos mañana en el matinal de Radio Villa Francia. Chao, que esté bien. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un... Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. En la vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir. A la muerte, al odio, al borde. Que nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz. Recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia,